Bienvenidos a nuestro episodio número 222 y el 14avo de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de... Y a todo esto, ¿cómo vamos con DC y sus películas? Bonanza de estrenos con los nuevos proyectos que vienen. Se acabó la pobreza para muchos actores con nuevos proyectos. Y Danger, Mr. Robinson, Danger. Mute, una película que grita mucho. Además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Esto es el Freaky Podcast y comenzamos. Y en una de esas bromas macabras del destino, los que empezamos estamos terminando. Así que buenos días, tardes, noches, lo que sea que nos estén escuchando. En esta ocasión nos encontramos Jean Paul y Lord Tuetanus. Marco. Por Oscar. Iván. Pero bueno, hoy vamos a tener un programa un poquito... ¡Tarán! Sorpresa. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con los trailers. Esta semana afortunadamente estuvo también tranquila. Yo creo que todo el mundo está en los estudios así como que, ¿y ahora qué hacemos? Ahora sí tenemos que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Y estuvieron saliendo nada más algunos trailers más relajados. Pero vamos a comenzar ahorita con el de Bleach. Ah, no manches. Ya sabía yo que ibas a brincar. Esta adaptación a la película live action, bueno, a película live action que se estrena en Japón el 20 de julio. Y pues ahora sí sabrá Dios cuándo lo vayan a traer al resto del mundo, porque pues ya ven que es un pedo eso. Pero esperamos que Pablo sepa de qué se trata. Híjole. Bueno, la historia original cuenta acerca de una sociedad que se llama los Shinigamis, que son los dioses de la muerte. Entonces, en el inicio tenemos un personaje que se llama Ichigo Kurosaki, que él tiene la habilidad de poder ver a los muertos y conversar con ellos. Un día, una especie de monstruo se aparece frente a él y está a punto de matarlo cuando se aparece una Shinigami que se llama Rukia. Y trata de detener, digamos, a ese ser. Bueno, se me olvidó de comentar algo. Los seres vivos cuando mueren, los Shinigami, lo que se encargan ellos es llevarlos al otro mundo, digamos, a transportarlos, digamos, a donde corresponde en el plano, digamos, del otro mundo. Si hay algún asunto pendiente que retenga a esa persona de una manera muy fuerte, esa persona, digamos, se puede permanecer aquí en este plano, se puede, digamos, como que contaminar y se convierte en un hollow. Digamos, sería como una especie de bestia, digamos, así como que, y ataca a la gente. Bueno, se puede manifestar, obviamente la gente no lo ve, pero digamos, causa daño físico a las personas. Obviamente está en otro plano, o sea, no, tú no puedes ver, pero ellos, digamos, sí te pueden lastimar en este plano. Entonces el trabajo de los Shinigamis, aparte, digamos, de transportar a las personas al otro mundo, es destruir esas amenazas que están en este plano. Lo que pasa con esta Rukia es que no puede tener este hollow, y Ichigo tiene una fuerza como espiritual muy, muy fuerte. Lo que hace es que Rukia le dice, sabes que te voy a atravesar con la espada para darte una parte de mi poder. Okay. Pero al final, por ejemplo, si pueden ver el tráiler, bueno, la espada de Ichigo, o sea, es una espada que se llama Zanpakuto. La espada se manifiesta una espada muy, muy grande, o sea, que demuestra que tiene una presencia espiritual, una fuerza espiritual muy grande, o sea, es una mucha potencia espiritual. Y digamos, él se transforma en Shinigami. Es una historia que realmente en su tiempo tuvo mucho fan, porque realmente es una historia que estuvo interesante, digamos, los primeros arcos argumentales. Lo pueden checar, creo que está en Netflix, si no me equivoco, o también está en Crunchyroll. Pero es un tipo de caso de autor, que se hizo bolas el engrudo. O sea, empezó a meter muchos personajes, metió muchas historias, empezó a meter X y Y personajes, entonces ya no supo cómo acabarlo. Y ya con que hizo un Deus Ex Machina y vámonos, ahí está, lo terminé. La gente odió el final, estuvo así súper malo. Así. Es con el típico que es un personaje tan poderoso que, o sea, ya que, perdón, pues así como que ni Dios puede vencerlo. O sea, como así. Él dijo, ¿cómo vence este personaje que ya lo hice inmortal? Lo hice omnipotente, omnipresente, que sea que. O sea, te metas una jalada. Y eso fue lo que terminó. Fíjate que ahorita que estabas describiéndolo me recordó una serie británica del 2011 que se llamaba The Fates. Era una serie de, me parece, creo que eran 6 episodios. Y salía Natalie Candelas Dormer. Mm. era un chavo que tenía pesadillas de un mundo apocalíptico. Uh-huh. Y lo atormentaba y empezaba a ver espectros o uh-huh. personas uh-huh. que no estaban allí. Uh-huh. Okay. El asunto estaba que se da cuenta de que hay una barrera muy... una barrera irreal, o vamos, ¿cómo decirlo? Una barrera sutil entre el mundo de los muertos uh-huh. y el mundo de los vivos. El problema está que tú cuando mueres, trasciendes a tu siguiente uh-huh. whatever, ¿no? A la luz o oscuridad, como quieras decirle, etcétera. Pero aquellos que mueren de manera sorpresiva, uh-huh. o sí. que guardaban rencores o que tenían sí, sí. problemas, etcétera, podían quedar atrapados uh-huh. entre este plano uh-huh. y el que seguía, y se convertían en fates, uh-huh. En sombras, uh-huh. Vagando por la eternidad sin saber, y lo único que buscaban era volver a, y estaban cerca de lugares donde habían accidentes o uh-huh. personas que fallecían, uh-huh. etcétera, porque cuando había el accidente o algo tipo Ghost, ¿te acuerdas de la sombra sí. que se abría el, la luz o etcétera? Uh-huh. Sí. Trataban de estar cerca para ver si podían atravesarla y uh-huh. podían pasar uh-huh. a ese plano, ¿no? Y vivían amargados, vivían resentidos y se volvieron malos por ese resentimiento, además de que lo que ya traían. El asunto está en que no podían tener contacto con el mundo físico, sí. pero el problema está en que uno empieza a hacer máquinas, se da cuenta y toma conciencia de sí mismo, porque como que no son conscientes de ellos, o sea, nada más actúan por instinto. Sí. Uno toma conciencia de sí mismo y empieza a buscar la manera de cruzar hacia el plano de la realidad. Sí, sí. Y de ahí viene la bronca, y era lo que este chavo soñaba, porque esto traería un apocalipsis a las dos dimensiones. Pues estaba padre la serie, de hecho estaba muy muy chida, y ahorita por lo que mencionaste me acordé de la idea, dije, pues mira. Sí, pues Bleach es del 2004. Pues igual tomaron la idea de allí, uh-huh. porque este es del 11. Te digo, la serie fue de... Déjate digo... Tuvo premios y tuvo nominaciones en aquel entonces. Tenía... mira, aquí están... seis episodios, muy británica. Pues lástima que la de Bleach se... le pasó lo de Lost, ¿verdad? Se complicaron demasiado que lo ya no arreglaron. Sí, ¿cómo? De hecho es que, digo... hizo muchos personajes, no cerró líneas argumentales. Ya tenía, trata de contar una serie que tiene demasiados personajes. Vale, como si fuera así como tipo Dragon Ball o algo así. Personajes por todos lados tenían personajes. Pero de pronto así uno dijera, chin, ay, tengo este personaje, ah, sí, y quedo con él, ah, Y de pronto así como, fum, los dejaba así en el aire, les acordaba de ellos, y lo metí al final. Y creo que, no, se le complicó mucho. Que es lo que a veces pasó, por ejemplo, que había pasado con, por ejemplo, One Piece, por ejemplo, la serie One Piece de piratas. Muchos dicen que el 4 no la va a terminar. Por ejemplo, hay un meme que dice, no puedes tener un mal final si nunca lo terminas el manga. O sea, no, digo que, listo. O sea, síguele. Sí, el 4 se va a seguir, así, hasta cuando lo termina. Pero Naruto lo cerró así, tan más como que lo también salió bastante larga. Creo que fueron los tres, punta de lanza de ese tiempo cuando salieron. Era Bleach, Naruto y One Piece. Uy, ya terminaron dos, solamente sigue One Piece. Pero en el caso de Naruto, sí, como que más o menos sí tenía más o menos la idea el autor. Lo cerró y a uno le gustó, a otros no, pero digamos, lo cerró. Ese es mi gran miedo con Game of Thrones el próximo año. Sí. De que, mira, inevitablemente, como lo hagan, va a haber mucha gente que no le va a gustar. Sí, ese es un hecho. Sí. Y como están ahorita en redes sociales, es un desmadre. Entonces, A ver cómo cierran, porque hay muchas líneas argumentales que la verdad sí están complicadas para cerrarse. Entonces, pues a ver. Y es lo malo, cuando una serie pega o es muy longeva, luego pues ahí tienes esas broncas. Sí. Ah, perdón. Y nada más para terminar. Los personajes, obviamente el tratamiento, como vimos en Full Metal Alchemist, que ya está en Netflix, pero no lo he checado. De hecho, estaba viendo la serie de la película de Mute. Tiene críticas encontradas, Le voy a checar. Tengo un mismo problema con los hermanos Elric. Vuelvo con Ichigo Kurosaki. O sea, es un japonés con el pelo así pintado de color naranja. O sea, se ve mal. O sea, se ven falso. O sea, totalmente así falso. Que obviamente el personaje, ahí se menciona como que se pinta el pelo de naranja. Pero se ve así como tiene una peluca así, como un, no sé, como. Como un tupé, así es como estropajo, güey. Como un tupé al Nicolas Cage, así como que se ve falso, o sea, cuando tú lo ves. O sea, no. Y Rukia también se ve como que. No. Obviamente es como más o menos como japonesa. pero no, no se ve demasiado japonesa, así como que te, o sea, te brinca. Que había hecho, por ejemplo, me recordó la serie, que es que es japonés y te ve ser así. Por ejemplo, la serie de Death Note, te crees los personajes porque sí, o sea, no tienen rasgos así muy, en el manga son sus rasgos así como que son muy clásicos, o sea, son, realmente no están tan alejados del estereotipo japonés. Cuando decían a live action, entonces realmente no es como que lo ajustaron, lo adaptaron y te convencen desde el principio. Esta no, tiene un estilo más europeo, el tipo de rasgos de los personajes. Y, no, y cuando lo pones así muy japonés, como que te brinca porque así como que no, es que no se parece, o sea, que no, no te... ¿Te brinca? Sí, te brinca, es como que no, o sea, no te la crees. Ok. Quiero ver cómo lo suben, pero Nico lo dije, no. A mí me gusta la serie, la primera parte de Bleach, sobre todo, digamos, termina con lo del arco de Aizen. Y hasta ahí como que lo más lo he revisado, cosas por el manga un poquito más adelantadas. Pero digamos, esta primera parte está muy padre, muy disfrutable, si lo pueden checar, revísalo. Pero sí me brincó mucho, así como que ay, ay, ay, no. Okay. Y luego salió un pequeño feature de una serie que realmente espero bastante, que es la de Terror, o El Terror. Esta nueva miniserie de terror de Ridley Scott sobre la expedición al Ártico buscando el paso del norte, que quedó varada, y pues tratan de sobrevivir en el, pues ahora sí que en el Ártico, pero se dan cuenta de que no están solos. Está basada en una de las muchísimas expediciones que realmente sucedieron, pero tiene un toque muy sobrenatural, un dejo de Lovecraft muy interesante. Tiene un elenco, digo, genial, no podíamos pedir más, y una producción muy buena para hacer de televisión. O sea, ya se dieron cuenta de que hay que echarle billetes. Gracias, HBO, eso te lo vamos a agradecer toda la vida. Este pequeño feature pues te habla un poquito más sobre la serie, los personajes, un poquito de qué están haciendo, todo el rollo, porque pues la verdad es que es un tema no muy conocido para la gran mayoría. Incluso ahí mencionan en el feature que todo mundo sabe de la exploración pues ahora sí, de la exploración espacial, ¿no? Y todo lo que conllevó y todo lo que bla bla bla. Pero muy pocos saben que se ha explorado más al Ártico. Con peores resultados, o sea, y eso está, dices, no mames, güey, hay Amundsen y muchísimos exploradores. Sí, hay un explorador que se llama, creo que Scott, creo, que creo que lo que él llevó fue, en su tiempo llevó, creo que caballos, un ártico. Entonces, todo el mundo llevaba perros y dijo, no, voy a llevar caballos, y obviamente, o sea, fracasó miserablemente, y ya mucho tiempo después se encontraron solamente a él, y como que, no, o sea, ellos, los caballos solamente se murieron, y ellos tuvieron que llevar. Lo que ellos buscaban era, digamos, el punto más al norte, pues, digamos, el polo norte real. Digamos, para colonizarlo, pues, nos digamos aquí primero. Pero cuando ellos llegaron ahí, encontraron que otro creo que los eran ingleses o algo así, llegaron antes que ellos. Entonces, como, ching, de todo lo que nos forzamos, llegamos aquí, no, pues, vamos de regreso. Y en el regreso fue cuando se murieron. Sí, no, hay historias de verdad desgarradoras y aterradoras de la historia de exploración, tanto del Ártico como del Antártico. Entonces, está muy padre, la verdad, vale mucho la pena. Googleen sobre el tema, en verdad van a encontrar cosas muy, muy padres. Todavía en la actualidad siguen encontrando restos de exploraciones que se hicieron a los polos, y es una historia apasionante. Sí, la expedición se llama Expedición Terra Nova. Es de, déjame checar aquí, Robert Falcon Scott. De la Marina Real Británica. O sea, no, o sea, llegaron, pero ya se los habían ganado. Sí, no, hay muchísimas y muy, muy buenas historias. Y luego salió un tráiler nuevo de una película que no sé si cuando lo vean les brincan algunas campanas ahí al viento. Se llama Sunshine. Esta nueva película de ciencia ficción donde el sol va a valer madres y por alguna razón mandamos a una nave espacial para reiniciarlo, pero también valió madres. Y 7 años después mandamos otra nave para que completara la misión, porque obviamente la primera salió muy bien y también valió madres, ¿verdad? Entonces, okay. Okay. La película es estelarizada por Chris Evans, Cillian Murphy, Michelle Young. La antorcha humana. Lo mandaban para que lo incendiara. Llamas a mí. Y luego Michelle Young, porque era la capitán del Discovery, también pues ella ya sabía. Cillian Murphy, porque pues era enemigo de Batman, entonces era listo. En esa película sí se sabe estacionar, ¿no? Sí, y luego Rose Byrne, porque pues trabajó con los hombres X, entonces pues también sabía todo. Sí, entonces, ahora tengo idea. Y no me pude acordar de que ya vi una película con un tema casi igual. Se llama Bueno, hay que reiniciar la Tierra. El centro de la Tierra se desea. Ah, el núcleo. El núcleo se desea. Sí, pero hay una del Sol. Estoy tratando de acordarme de la del Sol. Creo que sí, creo que sí. Y no me he acordado, y no me voy a ver si ustedes se acuerdan, pero hace ya tiempo, tiene que haber sido entre noventera y dos milera, por ahí en ese lapso, ¿no? Entonces, el tema además es tan similar como que esto ya lo había escuchado antes, porque no es la de Solaris de este Mel Gibson. ¿No es Sunshine? Danny Boyle. Igual y sí. Dice, lanzando una bomba nuclear del tamaño de la isla Manhattan, puede reactivar el sol. Bueno, ahí está. Se llama Sunshine. ¿Y se llama igual? Creo que sí, 2007. Fíjate, ahí está. Ya sabía yo que en algún lado había visto algo igual. Entonces, pues bueno. Luego, la serie que no quiero ver, pero que tengo que mencionar, Krypton. Ah, sí. Esa pequeña serie con David Goyer, te odio. Sacaron un feature, pero por lo que se fue... interesante en este caso fue porque dejaron ver al villano de la serie. Sí, sí, sí. Y es Brainiac. Uh-huh. Y se ve fantástico. Sí, pues dije, ah, caray, como que se ve. Es la primera vez que vemos un Brainiac bien hecho. Para empezar, me gustó que el villano de la serie de Superman, que no es de Superman, pero bueno, es como Gotham, ¿verdad? Es de Batman, pero no es de Batman. Y terminó haciéndolo de Batman pequeñito. Pero bueno, se salen de los típicos, porque Superman tiene una galería de villanos muy buena también. Sí. Y siempre están con Doomsday, Doomsday, Doomsday. O sea, ya, cabrón, es como con Batman, con Bane. Siempre caen con Bane o con Joker. Y así me dices, güey, tienes literalmente cientos de villanos muy buenos que pudieran hacer una muy buena historia. Y siempre te aferras del primero. Acá salió Brainiac. Y Brainiac es uno de los mejores villanos que tiene DC. Y le pone su chinga a Superman. Además, entonces, y lo mejor del caso fue que el personaje para la serie se ve súper, súper bien hecho, no se ve barato, como, digo, tú ves los trailers y el mismo feature de la serie y dices, es que no tienen billetes, o sea, o sea, se ve de bajo presupuesto la serie, la neta, sí se ve chafona, pero el personaje al menos dices, bueno, donde vaya a salir él, yo creo que todo el presupuesto se lo echaron en el maquillaje del tipo porque se ve muy chido. Si quieren, digamos, una historia, película animada, la Superman Unbound, o sería. ¿Cuál nombre le pusieron en español? Es de la película animada, salió en el 2000. Déjame checar aquí. 13. Y lo más. Bueno, no, digamos, ahí muestra mucho la relación entre, por ejemplo, Brainiac y Superman. Digamos, ahí vemos cómo él está capturado. Porque lo que hace Brainiac es que es como un coleccionista. Uh-huh. Entonces toma una muestra representativa de cierto planeta, la toma, la guarda y lo demás lo destruye. Entonces, no más para que la colección, obviamente, para que tenga más valor, como muchos de ustedes deben saber, en caso de los cómics, debe haber poquitas copias, o sea, de lo que tú estás coleccionando. Pues antes, y si no, si es la única copia que tú tienes, pues obviamente vale mucho más. Entonces lo que hace Brainiac es que destruye todo lo resto del planeta. Y en esta película lo más recomendable, bueno, lo que me gusta mucho, es que sale como Brainiac, sale John Noble, que es Walter Bishop. Uh-huh. De Fringe. No, tiene una voz así como que le queda muy bien a Brainiac. Sí. Impone, tiene ese toque así como que de maldad. La película está así como que más o menos, no está como que tan padre. Pero la voz de John Noble en inglés. Sí, no, es personajazo. Eso lo levanta cañón. Y fíjate, como que David Goyer trae un trauma precisamente con Brainiac, porque en la de Man of Steel, donde él estuvo como coescritor, por cierto, sí. El motor del Mundus, ya ven que se defiende con tentáculos. Oh, sí, sí, sí. Ese es de Brainiac. Sí, sí, sí. Es 100% de Brainiac. Entonces dije, ah, mira, pues lo menos pudo poner su aportación ahí de Brainiac. Entonces como que entonces ya sí traía la idea de hacer algo con el personaje. Y pues bueno, al menos en la serie, mínimo, y hay algo interesante por la serie. Sí, como obviamente recordamos que es la nave de Brainiac, pues, que tiene forma así como de calavera. Entonces se meten los obstáculos que es con lo que, digamos, recopila hace, o recolecta. Sí, hace todo su relajo. Sí, entonces, bueno, eso llamó la atención. Y luego Netflix esta semana dijo, ahí voy. O sea, quítense que ahí voy. Sacó el tráiler de Annihilation, o Aniquilación, como le van a poner aquí ahora, porque pues la neta, pues eso significa, que anuncia con este nuevo tráiler el estreno en la plataforma de la película para el 12 de marzo. Si se acuerdan, habíamos comentado de que en Estados Unidos los derechos de distribución eran de, me parece, de la Paramount, y los derechos a nivel internacional iban a correr por parte de Netflix. Entonces ya se estrenó Annihilation en Estados Unidos en sí. cines esta semana y ahora se fue, bueno, hasta el 12 para nivel internacional, lo cual para nosotros está perfecto. El tráiler está bueno, está, creo que es como el tráiler 2, no recuerdo si fue el 2 o el 3 el que nos habían mostrado antes, pero ya por parte de Netflix, entonces está chido. Creo que trae un par de escenas nuevas que lo complementan, ya se ve un poquito más badass, más de acción. Sí, ahorita lo que hicieron es que lo mostraron en orden cronológico. Digamos que te mostraron como la primera, bueno, en orden así como que la primera media hora de la película, como que explican quién es el personaje, quién es la relación con los demás, qué sea que van a hacer, bla, bla, bla, como que te van diciendo así como que de esto va la película, así, ta, ta, ta, ya bien explicado. Y después ya te muestran ya lo que hemos visto en los demás trailers, como que una especie de bestias que está creciendo, digamos, esta especie como de nube ahí, como que de burbuja. Y que todo se está transformando, que sé qué, pero digamos, el inicio ya te lo contaron aquí, como de esto va la película, éntale. Y fíjate que creo que va a ser una película de esas que va a levantar polémica, porque una de las críticas es que no va en un orden lineal. Ah, ok. Como que trae flashbacks entre... ¿Te fijas que la escena donde le están preguntando a Natalie Portman, como que va en flashbacks contando lo que fue pasando? Y... pues es de Arrival, ¿no? Como sí, que está haciendo lo mismo. Entonces, a mucha gente la confundió, pues la perdió. Y ya leyendo en las críticas, empiezas a contrarrestar lo que vienen muchas de ellas y dices, le están elogiando, o sea, que sí está padre, que no está perfecta, que definitivamente sí le faltan algunos detalles, que sí pudo haber sido pulida todavía más, y que sí tiene algunas fallas que no voy a decir nada, pero en general que es muy, o sea, que es buena. O sea, de hecho, le están poniendo un 7.5, 8 por ahí en alguna. No sé en qué anda ahorita en el tomatómetro, a ver si lo ves. Pero lo que me gusta es es de que, bueno, está proponiendo ciencia ficción, así como que para pensarlo. O sea, no es así como que ciencia ficción, vale, balazos. Es el villano, acción, bien, y ya. Así como que a la, digamos, a la Quinta Elemento o a la esta, no, sería se me fue el nombre de Luke Besson. Ah, ¿Valerian? A Valerian, es como que sí. Bueno, aquí te la metes, está buena, pero Valerian es como que, oh, vale, ciencia ficción es como que, ah, vámonos. No, es ciencia ficción es como que ya más pensada y mostrando cosas así como que realmente te hacen así a reflexionar. Y lo habíamos, de hecho, incluso comentado hace, ¿qué fue? Lo que viene de hace 2 años, que nos hacen falta historias de sci-fi bruta. Y por bruta me refiero a ciencia ficción pura, historias nuevas, historias que realmente te transformen, te hagan soñar, te hagan pensar, te hagan reflexionar, imaginar. Digo, está bien lo demás, digo, no nos quejamos por las de los superhéroes, al contrario, pero también hace falta un balance de historias. ¿Ya lo encontraste? Sí, es que no te ha pagado. Aquí, 87 y 64. Entonces no le está yendo realmente mal. O sea, sí, tienen, obviamente, si lo saben leer el tomatómetro, tienen 7.6 sobre 10. Sí, entonces le fue bien a secas, o sea, trae broncas en el guión sobre todo, algún poquito de desarrollo de personajes en lo que estuve leyendo, pero vale la pena que la veamos y pues ya a ver si nos gusta o no, pero va a ser tipo Arrival, una onda por ese estilo, ¿no? Sí. Que no a todo el mundo le entendió, pero a los que sí, pues les encantó. Sí, sí. Bueno, y luego The Outsider, Jared Leto. Ya sabemos que papel que haga Jared Leto es chido, incluyendo el de Suicide Squad. Digo, fue lo único rescatable de la película. Pero aquí hace una película que se llama The Outsider, donde un tipo se involucra con la Yakuza en Estados Unidos. Y por eso se llama el... Ahora sí que es el gallín. Pero se estrena el 9 de marzo. No sabía de ese proyecto apenas hasta ahora que anunciaron el trailer y me quedé, ah, cabrón. Y se ve bien. Se dejó los tatuajes del Joker, ¿verdad? Para hacer la película. Ya sé. Pero se ve chido, se ve interesante. Y si algo sabemos de Jared Leto es que es muy intenso en sus actuaciones. Sí, sí. Entonces, de que se va a comprometer con el papel, eso es un hecho. Luego, Jessica Jones sacó el trailer 2 de su segunda temporada. Jessica siendo Jessica. Este ya está más explicado, ya sabes, ahora sí no te queda duda, perfectamente bien de qué va a tratar la temporada. Jessica Jones está en el aftermath, pues, de todo lo que pasó en The Defenders, al final de Defenders, y ahora pues se encuentra en la disyuntiva de qué hacer con su vida, ¿no? Y ahí lo dice, o sea, o lo sigo negando o hago algo al respecto. O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy así? ¿Qué fue lo que me pasó? quién es el responsable de esto, ¿no? Y que se va a dedicar ahora a tomar el control de su vida. Y eso está chido porque toda la primera temporada básicamente Jessica Jones es me vale madre y no quiero saber nada de nada. Y salió de un evento muy traumante como fue The Purple Man, que abusó de ella. Sí. Porque lo dejan bien claro. Y en The Defenders, donde fíjense todos, yo soy yo sola, porque no, y a la mejor se da cuenta de que no está sola, de que realmente forma parte de un mundo. Y en esta pues tiene que tomar control de su vida también. Entonces se me hizo chido el cambio. Es sí, interesante. También hay que comentar que aquí están narrando un origen un poquito más, bueno, más brutal que en el cómic. El cómic simplemente tuvo un accidente y ya unas estancias por ahí que como que le cayeron y como que le dieron estos poderes. Acá digamos que tuvo el accidente, después la llevaron a otro lugar donde la tuvieron, experimentaron con ella y después como ya fue de que desarrolló los poderes. O sea, sí, lo puse en un tono más oscuro. Lo que hacía Brian Malcolm Bendis, como lo comentábamos el otro día, que estábamos hablando del cómic de Punisher Max, donde venía Punisher, Deadpool y Alias. Básicamente, Bendis, que me tomó el personaje, como que nadie le estaba usando, pues vale, lo voy a manejar yo. Y le dio, digamos, le dio un trasfondo muy bueno. Y acá lo que están haciendo es como que le están complementando, están poniendo un poquito más oscuro, sobre todo en esa parte. Y realmente, digamos, es en esencia lo mismo que había hecho Bendis en su cómic. O sea, realmente no está cambiando los valores al personaje, realmente siempre ha sido el de así, Alias, como, ¿verdad? Sí, siempre ha sido como que así, como que le vale todo. Pero está padre porque se mantiene fiel al personaje. O sea, lo que le están agregando le ayuda a justificar por qué es así el personaje. Sí, me gusta mucho cómo agarraron cada uno de los personajes de los Defenders en su propio contexto y encajan muy bien. Entonces, y esta nueva temporada pinta bastante bien. Entonces, me gustó mucho el tráiler. Y luego, ¡Danger! ¡Danger! ¡Danger! Ya por fin salió el primer teaser de Perdidos en el Espacio. La de Muppet sería Cerditos, ¿no? Cerditos en el Espacio. La familia Robinson regresa para su viaje histórico de colonización y pues ¿qué pudiera salir mal, verdad? Entonces, ya habíamos tenido un reboot de la serie en el 1998 con William Hurt, Gary Oldman, Heather Graham, que estaba mamacita en esa época todavía. Y bueno, sigue estando, pero. Y una lamentable actuación de Matt LeBlanc, que estaba en su apogeo por Friends. Quiso hacer otros papeles y todo el rollo para aprovecharse de esa fama. No, hizo un papel detestable. Además de un pésimo CGI y una mala historia escrita por Akiva Goldsman. Ujule. Y si la ves ahorita, la neta dices, what the fuck is that? Porque de hecho lo hice, en la semana me la aventé. Dije, a ver, me acordaba de la película porque pues, tenía años que no la veía. Y dije, a ver, la voy a volver a ver. Y la vi y dije, ¿qué es esto? Pero bueno, esa no la vi una vez, creo. Pero realmente con la vi sí me gustó. Vuelve a ver. Okay. Y luego, además, pues cómo no iba a salir mal. Es Akiva Goldsman el encargado de la historia. Ahora, él ha estado detrás de joyas tales como Star Trek Discovery, que ya vimos que no salió nada bien librado, The Dark Tower, Transformers The Last Night, Rings. ¿Se acuerdan de ese reboot del... del anillo, el aro? Claro, sí. The Fifth Wave, I Am Legend, Batman y Robin. ¿Le sigo? O sea, oye, ese no saca dinero. O sea, gracias, bueno, ¿verdad? Contratando. Y ahorita está a cargo de la nueva serie que va a salir de Titans. O sea, es uno de los escritores de la serie. O sea, gracias. Entonces, ¿ya ven por qué sí sirve ver un poquito sobre la historia de las personas involucradas en los proyectos? Bueno, esta nueva serie está basada directamente en la serie original que se transmitió de 1965 a 1968. Es decir, fue antes de Star Trek. Oye, bueno, no tienen guión Oscar, guión adaptado. Pero obviamente fue... Este el de la mente brillante. La mente brillante. Sí, no. O sea, que tenía buen material para trabajar. Pero ya se dejan solo. Sí, no, ya. Es como ¿Snyder? No. El de Krypton. Goyer. O sea, él vive de que hizo Batman. Sí. Pues sí, güey, pero no estaba solo. Estaba junto con Nolan, güey. Con el hermano de Nolan, que es un fantástico escritor. La dejan solo y ya valió madre. Pero bueno. El asunto es que esta serie se transmitió pues del 65 al 68 y se convirtió en todo un clásico de la ciencia ficción en plena carrera espacial, trayendo a esta familia que viajaba en cada episodio a una aventura nueva, tratando de encontrar su camino a casa tras el haber sido saboteada su nave por el maléfico Dr. Smith y que quedó atrapado con ellos. Y cómo olvidar el genial robot. El robot era la onda, hay que ponerse en la época. Y para la época, la serie era muy buena, era muy divertida, digo, duró 3 temporadas. Hay que recordar que en aquella época tampoco duraban tanto. Y fue precursora de muchas de las series que vimos de tiempo después. Entonces, esta nueva serie, no sabemos ni madre. No sabemos nada. De hecho, lo más que sabemos es lo que viene en el teaser, y es cuando la familia Robinson apenas está embarcando a su aventura en el Júpiter. Y ya. Pero sin duda va a estar interesante verla y a ver cómo sale, ¿no? El robot es una clase M3, nomás lo B9. B9. Danger, danger. Era clásico eso. Y luego, bueno, pues el tráiler de terror de la... Bueno, no el tráiler, el corto de terror de esta semana, que fue ahora uno chiquito y sencillo, que será Trunk Space. Nada del otro mundo, estaba muy sencillón. Pero bueno. Y esos son de trailers. Y esta semana también hubieron bastantes trailers de videojuegos interesantes, pero yo creo que la novedad fue el de Ghostbusters. ¿A la aplicación? Sí, que va a sacar su aplicación para cazar fantasmas en realidad aumentada al puro estilo de Pikachu. Digo, creo que fue Pokémon Go, sí. Ándale, yo creo que fue la mejor idea de que pudieron haber tenido, porque pues la neta eso sí suena divertido, ¿no? Andar cazando fantasmas en realidad aumentada, si lo manejan bien, yo creo que sí pega. Todo, no sale ni madre, se supone que las primeras imágenes de la aplicación van a salir en... No recuerdo qué convención que viene ahorita, unos meses. Pero el punto es que lo que sí te dejan ver es que se van a basar en los cazafantasmas chidos. No en las cazafantasmas, o sea, están siguiendo todo el look de los cazafantasmas que todos conocemos y queremos. Entonces eso está chido y bueno, ya dices, oh, se ve interesante. Algo te iba a comentar de esto de... Era como Pokémon Go, pero... se me fue. Pero realmente está bien, o sea, realmente es... Ah, ya me acordé. Como lo comentaste, realidad aumentada. Hace unos años empezaron a salir los aparatos de Ghostbusters, obviamente los lentes, los detectores, como que todos se conectaban uno con otro. Entonces tú podías como cierto fantasmita, como animación sencilla, tú ponías los octogoles. Tú lo ponías, entonces activabas tu medidor PK y te conectaba y luego se sincronizaban los dos aparatos y veía como pegajoso así, así volando. Estaba padre. Digamos, puede ser como la siguiente evolución, la siguiente etapa. Y está padre, digamos, porque ya hacerlo ya más accesible al público, porque lo que se familiarice con esas cosas y realmente es... Porque es que es una franquicia muy querida, realmente. Sí. Está muy padre, o sea, sí le pegó un poquito con las gaseras, pero no fue nada así como que matara, digamos, la serie original. No, es simplemente como, nunca pasó. Sí. O sea, nunca pasó. Y digo, si logran manejar bien la aplicación, que funcione chido, pues sí pega, güey. La neta sí, es así, sí pega. Lo que me gusta es que todavía sigue teniendo presencia, o sea, todavía es el logo. La gente lo indica, ah, mira, los Ghostbusters, porque sigue estando presente, a pesar de todo. Uh-huh. Luego el Ecto 1, o sea, el sonido. Todo mucha gente lo reconoce como que ay, está padre. Ya, es lo que me gusta. Sí, eso está chido. Y luego, hablando de melancolía, salió el anuncio de Mega Man Legacy Collection 1 y 2, que llega para Nintendo Switch. Incluye, pues, básicamente toda la historia de videojuegos de Mega Man. Uh-huh. O sea, todo el pedo de Mega Man, todos los juegos ahí los va a incluir. Y, pues, agrega algunos nuevos modos de juego y algunas tarugadillas, etcétera, ¿no? Pero... digo, pues, si eres fan de Mega Man, y pues aprovechando el Nintendo Switch, que ya vimos que ha vendido... puta madre, como un friego. Entonces, pues está interesante. Pues la neta sí es divertido jugarlo. Digo, yo todavía sigo jugándolo en mi pequeño NES, en mi NES Classicito. Y es muy divertido jugarlos, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí lo tienes. Te odio porque todavía no lo puedes conseguir. Pero no conseguí el otro. Pero bueno. Y luego, Assassin's Creed nos enseña. Está haciendo cosas muy interesantes, Ubisoft. Sí. Entendió la indirecta. Entendió la indirecta de que no puede estar sacando juegos cada año y esperar que sean un hit. Porque sacrifica la calidad y desarrollo, ¿no? Sí. Entonces le hizo una pausa al Assassin's Creed, que ya era una burla, ya es como que ya ni lo pelaba uno, y dijo, a ver, espérense, y lo reinventa, lo piensa de una mejor manera y crea una verdadera historia padre. Entonces ahora ya nos enseña lo que va a ser su nuevo modo de juego. Ya lo habíamos comentado, pero ahora ya nos dejó ver de qué se trata bien, que es para descubrir el antiguo Egipto y su cultura. El nuevo modo de juego incluye 75 tours que abarcan desde locaciones, las pirámides, Alejandría, su relación con los romanos y todos esos detalles impresionantes de la cultura egipcia que las arenas del tiempo no lograron cubrir. Incluso en el feature mencionan los desarrolladores de que, platicando precisamente con los historiadores y con maestros con los que estuvieron trabajando mucho en el desarrollo de la historia, pues veían que era importante para los niños que realmente pudieran aprender también de otra forma, ¿no? Que fuera no nomás el ir, disparar y hacer cosas, ¿no? Sino que también aprendieran, que se les quedara algo, porque no es lo mismo verlo en clase que verlo en un videojuego. Sí. Y que realmente ellos sean parte y exploren el Egipto antiguo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fue los Simpson que descubrieron petróleo adentro de la escuela? Y decían, ah, va a ver, pues iba a poner, como Lisa se imaginó, clases de radio virtual, donde estaba con Marco Polo. Y después los lentes, o sea, se transportaban en la época de Marco Polo, y dijo, verá lo que yo veo, comerá lo que yo coma, que sé qué, es una experiencia maravillosa. Ahorita me acordé. Es que realmente está padre, o sea, ya que lo ves en el trailer, o sea, todo lo que te puede mostrar de la antiguo Egipto, y es que te muestra como que, digamos, un mural, y no te muestran lo que se conserva actualmente, o sea, los trozos recuperados. Te muestras la historia y tú vas caminando así como que como tú dices, como que vas caminando, te ponen unas líneas por ahí. Voy a recorrer obviamente todo lo que tú quieras, ver que la gente está trabajando, cómo era la vida en ese tiempo, cómo cultivaban, cómo formaban, digamos, sus herramientas, todas las artesanías, todo lo que ellos hacían. O sea, está muy, muy, muy padre. Realmente, eso está muy, muy padre. Sí, y además este DLC es gratis. O sea, tú tienes el juego, lo descargas sin bronca. O sea, es free totalmente. No te agrega retos, no te agrega. O sea, no es parte de la historia del juego, pero es parte de la historia de Egipto donde se desarrolla el juego. Sí, creo que en eso comentan, dice que no hay así como que no hay peleas con que nada, así, estás peleando. No, es para ver, o sea, para aprender, para conocer realmente todo así, la historia de Egipto, así como que. Verlo, disfrutarlo y como extremadamente apreciar todo el arte que ponen ese tipo de juegos. Eso se vio muy chido y fue, la verdad es que fue una extraña iniciativa por parte de Ubisoft. Uh-huh. Porque es raro que hagan esas cosas. Uh-huh. Pero muy padre, y ojalá lo hagan con otros videojuegos, ¿no? Eso estaría muy chido. Y luego viene la carta fuerte. Sacaron ya los primeros detalles del nuevo DLC que se llama La Maldición de los Faraones. Uh-huh. Que incluso viene anunciado que es como la mayor añadidura el mayor agregado que va a tener el juego, que son horas. Uh-huh. Horas. Uh-huh. De hecho mencionan en el feature cuántas horas son, ya no me acuerdo, pero son un chorro de horas de juego. Uh-huh. Con nueva historia. Básicamente los faraones regresan de la muerte enojados porque por los robos a sus tumbas, y pues vienen a reclamar lo que es suyo. Uh-huh. Y se arma el desmadre, güey. Uh-huh. Entonces tú, como el Meji, el defensor de Egipto, uh-huh, pues tienes la misión ahora de aplacar su ira. Uh-huh. Y por lo tanto tienes que recolectar todos aquellos ítems que fueron sustraídos de sus tumbas. Uh-huh. Y regresarlos. Uh-huh. a sus dueños, ¿no? Pero además te lleva a una nueva región en el mapa que se descubre, que en realidad no es una nueva región del mapa. Uh-huh. Sino que es como la versión del paraíso de Egipto. Uh-huh. Sí, sí. Entonces hay cosas que no funcionan como deberían de funcionar en la vida real, ¿no? Okay. Y encuentras, por ejemplo, escorpiones gigantes. Sí, sí. Y luego los enemigos son guerreros Anubis. Dices, ay, hijos de la chingada. Está muy, muy padre. Necesitas nivel 45, cabrón, para poder jugarlo. Yo voy en el 19, güey. Porque lo dejé jugar un buen tiempo. Sí, sí. Pero está muy, muy, muy padre. Y trae, te digo, bastante, bastante por añadidura. Lo puedes tener si tienes el Season Pass o adquirirlo individualmente. No me pregunto cuánto cuesta, pero pues ahí búsquenlo en su PlayStation. Mm-hmm. Store o en su Xbox. Se me hizo muy padre. Y todo, cuando empecé a ver los escorpiones, dije, ah, caray, como que, ¿qué pasa aquí? Sí. Y luego ya lo explican, es que este no es tu Assassin's Creed, o sea, tradicional. Es otra cosa, digamos, que lo que está sucediendo. Y se me hizo muy padre, porque así, digamos, así expande, o sea, lo llevan a un punto, digamos, quizás bizarro dentro del mismo juego, pero está muy padre porque encaja muy padre dentro Es como si fueran, como si fuera Assassin's Creed se volviera God of War. Es como que sí, metes la mitología, pero fuerte dentro del juego. Eso está muy padre. Sí, ¿no? Y te hace, por ejemplo, me quedo pensando, bueno, ¿de qué va a ser el siguiente Assassin's Creed cuando lo hagan? Porque en este se ve que le invirtieron muchísimo, pero muchísimo tiempo en la historia, en los detalles, en las texturas, en el mundo. Sí. Es enorme el mundo. Va a estar interesante. Yo por lo pronto, para mí yo creo que fue uno de los mejores juegos del año pasado. Sí. Todavía lo sigo jugando, todavía no lo acabo. Mi hermano ya se lo echó, el maldito. En diciembre se lo regalé para diciembre. Sí. ¡Ya se lo aventó! Así como que ya venga su madre, ya me lo aventé yo. Perro del mal. Pero que sí le gustó bastante. Mi hermano es muy fan de Assassin's Creed, todavía más que yo. Y no, él sí se lo echó de una sentada, vámonos, se lo aventó padre, pero que sí le gustó mucho. Entonces dije, bueno, pues órale. Y luego, por último, un nuevo videojuego que están anunciando, The Station. Este juego de mundo abierto donde estás en una estación espacial de investigación en un mundo alienígena y pues también que pudiera salir mal, ¿verdad? Y obviamente todo se va al diablo y ups, ahí quedas atorado. Aquí tengo una duda. El juego que hicieron de Alien, sí, Isolation, se veía muy bien, se veía muy padre, con las texturas, con los sonidos de la película, de las películas originales. Incluso hay un DLC de Ripley donde estás en el Nostromo y todo el rollo. Cuando yo lo empecé a jugar, obviamente dije, yo quiero esta madre, y empecé a jugarlo en un, creo que venía un demo, y empecé a jugar el demo. No, güey. Ah, ya lo encontré. No. No me enganchó y no le fue muy bien el juego. Y luego después te lo encuentras, de vez en cuando te lo encuentras en super barata, cuando hay promociones ahí en Xbox. Igual una de esas digo, pues meningues, lo compro cuando esté a 120 pesos. Okay. Porque ya te dan el combo completo con todos los DLCs y todo el rollo, bla, bla, bla. Pero no trascendió. Y este de The Stations, no sé por qué me recordó mucho a ese juego de Alien Isolation. Me recordó los juegos de, ¿cómo se llama? Dead Space. También tiene esa misma ambientación. Pero sí, pero más que nada sobre Alien Isolation. Porque realmente es que no hay nada. En Dead Space todavía encontramos a los, ¿cómo se llama? ¿Xenomorfos? No. Los monstruos ahí los encontrabas. Y como que obviamente el ambiente así como que te daba más miedo. Pero si no, realmente estaba así como abandonado, así como que. Sí, no, no me. Como que. Es que no tiene así como que algo chiste, así como que. Sí, como que. No comprar. Como que el impacto del teaser. Te pasa de noche. Sí. Así que, okay. Bueno, si tu idea era que me llamara la atención, no lo lograste. Entonces, pues bueno, esos son de los videojuegos de esta semana. Más tarde en el Salón de la Justicia. Ok, y esta semana, en las noticias de la Mole Comic Con, anunciaron dos cosas bastante interesantes, aparte de los autores, que te lo revisamos. Es que ya. ¿Se acuerdan? Antes anunciaban, digamos, tenían una fecha especial donde anunciaban los cómics que iban a sacar. Realmente estaba padre porque tú veías. De hecho, los llegaron a hacer ahí en The Comixado, como estaban en ISA. Y, digamos, hacía como una rueda de prensa. Entonces, mostraban los cómics y los iban develando poco a poco. Y, realmente, a partir de los últimos eventos, como que se ha perdido la costumbre, así como que de ver las novedades, porque también estaba padre. Y tú dices, güey, la Mole por ese cómic, esa portada variante, o títulos que sacaban ahí exclusivos. Esta semana anunciaron el regreso del Sketchbook, que recordemos, el primero salió, creo que fue de Venom. Sí, si no me equivoco, fue de Venom. No me acuerdo, salió hace como unos 2 años, más o menos, 2 y medio. Y ya volvió a regresar, obviamente, el Sketchbook, o sea, solamente trazos así a lápiz, de blanco y negro, o tintas. La temática es de Batman, obviamente, porque va a venir Frank Miller, y se pinta bastante bien. Va a tener portada de Claudio Castellani, incluye 38 artistas, y el diseño, perdón, corre nuevamente a cargo de Marina Hill, la cofundadora de Comicasi y mi esposa de Tobalín. Realmente ella se ha encargado de todos los artbooks de la Mole. O sea, se han visto toda la calidad que ha sido constante. Realmente el diseño y, digamos, todo lo digamos, que corresponde al artbook, entonces, que lo han hecho un objeto coleccionable, o sea, ha sido gracias a ella, la esposa de Tobalín, a Marina Hill. Y realmente lo hace muy bien. O sea, es de de alabarse, digamos, el trabajo que hace ella. Y bueno, lo van a comprar este año en el stand de Make a Wish por una donación de 40 pesos o más. Oye, y por ejemplo, para los que no sabemos de qué se trata o cómo funciona, cómo es el sketchbook, ¿cómo es? Obviamente es como el artbook. Pero el sketchbook es, digamos, son trazos, como acabo de mencionar, es de la lápiz o a tintas, donde todo está blanco y negro. Pero digamos sería como bocetos, bueno, de personajes, solamente todo eso, así de tipo así de sketch, o sea, un trabajo así a tintas nada más, sin nada de color. Y el primero que me han sacado creo que fue el de Venom. Sí, sacaron uno de Venom o con temática de Spider-Man. Y gustó mucho porque realmente fue alguna novedad. Porque generalmente ponen, por ejemplo, los artbooks de la Mole son así como pin-ups. Algunos como que más buenos que otros, como que no, realmente así como que no. Ha habido, digamos, artbooks que están como que más o menos, como que no están más de media tabla, más o menos. Y esos que estaban muy buenos, como todos los primeros. Y algunos, por ejemplo, los especiales que sacaron de Golden Ultrapato, sacaron de Calimán, o sea, eso sí. Volviendo a levantarlos, como que lo hicieron muy padre. Y ya se extrañaba un poquito el sketchbook, realmente está padre. Lo que pueden hacer, normalmente los que conocen lo del evento de la Mole, es que ustedes con la lista de todos los artistas que están ahí mostrados en este sketchbook están en el evento. Entonces tú puedes ir con tu con tu librito y puedes conseguir las firmas de todos los artistas. O sea, es un bueno, en el caso de que tú puedas, porque monte hay artistas, como si viene un trabajo de Frank Miller, de que consigues el pase para la firma, lo que te firme algo, es como que sí está complicado. En estos últimos años se ha complicado mucho esa dinámica, porque se veía mucha gente que iba con su sketchbook, iba con un artista, ay, ¿qué tal? ¿Tú eres artista? ¿Qué sé qué? Se lo dabas y te firmaba, era colección de firmas. Ahorita ya se ha perdido un poquito, porque obviamente los artistas que están llegando, si son de más subiendo así de renombre, y obviamente la dinámica para conseguir firmas es más complicada. Pero está padre, Gombros, porque conoces muchos artistas que tú a veces no tienes idea de lo de. Se dan a conocer muchos artistas, sobre todo artistas locales. Y tú ves su trabajo y puedes ir a su stand, platicar con ellos, comprar mercancía, poner en contacto con ellos. Es una buena vitrina así para que conozcas artistas tanto locales como internacionales. Y la otra noticia que sacaron por parte de la Mole es un cómic que se llama Hilly Billy, número 1, edición especial en español, inclusive de la Mole Comic Con, con portada hecha por Eric Powell, que es limitada a 1,000 piezas. Él ya había hecho el cómic de The Goon, que de hecho lo publicó Panini. La traducción nuevamente está a cargo de Alberto Calvo. Y la coordinación, bueno, el diseño de Mariel Gil. Y también coordinación editorial por Jorge Tobalín. Ellos hace también cuando salió, creo que hace 2 años, más o menos. Sí, creo que sí. Salió el cómic de Tegun. Salió una porque realmente el cómic de Tegun lo ha salido siempre salido en tomos. Nunca había salido en cómic. Esta vez salió, por primera vez salió en número suelto, un número que sacamos especial de Goon. Vino el autor Eric Powell, por ahí debo tener ese número 1 autografiado. Ya, perro. Y ahorita, bueno, ya después de Panini lo sacó en todo. Tienes la foto porque te autografió en el pecho. ¡Fírmame! Soy el único en la fila. De hecho, sí, no había nadie. ¿Ya ves? Yo que ya fui ya cuando no había nadie. Ya un poquito tarde, pero en fin, me firmó. Aquí está Mr. Brooks. Y van a sacar, digamos, otro personaje dentro del universo de Goon. No me acuerdo si va a venir, creo que Eric Powell, creo que no va a venir. Pero bueno, una edición limitada a 1,000 piezas y va a costar $40. Realmente está padre esa iniciativa de traer como artistas, digamos, diferentes, como los que no están tanto en el mainstream, pero que traen buenos trabajos. Sí están bien hechos, como que son divertidos. Es como una mezcla, es que no es poner como un Hellboy. El personaje sí como bastante así robusto, siempre tiene una como boina, nunca se le ven los ojos. Y es mucho así género de vas de cuenta como si fuera Santo, las películas del Santo, o sea, siempre se van a pelear contra los monstruos, que pelean, que lo van atacando y qué sé qué, más o menos así, como de un poquito de lucha. Están peleando contra un científico loco que están ahí haciendo su relajo, pero es muy divertido el cómic de Tegun, totalmente hecho por Eric Powell. El mismo lo dibuja, como que lo edita, lo empaca, como lo vende, algún estilo de Tony como Moore. Los de Karmatron. Que de hecho van a hacer un evento ahí en el Fantástico, que van a publicar, no me acuerdo qué cómic ahí, pero así como que dijiste, ¿cómic cuál es? ¿Y Karmatron dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no reempezó Karmatron otra vez? ¿Qué está pasando? Pero fíjate, y ya viéndolo desde el punto de vista comercial de la Mole, pues es como un mall. Sí, hazte cuenta que vas al food court de cualquier mall. Encuentras Domino's, encuentras Pizza Hut, uh-huh. encuentras el puesto de sushi, encuentras el puesto de taquitos, encuentras, uh-huh. o sea, no importa en qué food court del país vayas, hay lo mismo, güey. Nada más cambian las marcas. Uh-huh. Pero a lo que voy es, a lo mejor tú traes idea de comer algo, pero no sabes qué. Uh-huh. Y dices, ah, pues a lo mejor una de esto, a lo mejor algún otro, porque son los nombres grandes que te llaman la atención. Sí, sí. Pero ya estando ahí, ves otro y dices, ah, mira, ese de sushi se ve bien. O, ah, ese de comida china, venga, uh-huh. etcétera, ¿no? Algo similar pasa así en la mole. Uh-huh. Obviamente tienen que traer las cartas fuertes que atraigan a la banda, uh-huh. pero pues también encuentras cosas que no sabías que conocías y que no sabías que te iban a gustar hasta estando allí y los ves. Uh-huh. Y eso es lo padre, porque uh-huh. como bien dijiste, o sea, hay veces que no los pelan a los pobres, porque pues ahí están solos, porque pues nadie los conoce, sí. Y pues eso también permite tener esa interacción. Uno de los comentarios que siempre veo de los artistas en sus cuentas después de que termina sí. la comic con, dale pendejo, la mole, uh-huh. es que están muy agradecidos uh-huh. porque no encuentran esa interacción con uh-huh. los fans uh-huh. en otros eventos. Uh-huh. Y aquí sí. Y se van muy contentos de eso. Y eso está padre. Fíjate, algo que muchos dicen lo de la mole es, los que han ido a la mole o han visto fotos, es que le ponen unos como una lona así, tamaño gigantesco. Y yo diciendo así como que, oh, o sea, desde lejos tú puedes ver. Ese es el artista que estás buscando. Y ellos sí lo ven y como que, ah, caray, dijo, nunca en una convención me había tocado que me pusieran esto. Y digo, oye, ¿me lo puedo llevar? Porque, o sea, obviamente viene en avión, pero con la pura lona sale el peso de la maleta. Sí. Pero sí están diciendo, oye, es que realmente está muy padre, o sea, como que lo ven y como, oh, se levanta mucho, porque han ido convenciones como que, aquí es el artista, que tenga tu montaje aquí sencillo, vámonos, una lonita así sencilla. Tu mesita, esas plegables de las que venden en Sam's Club, sí, sí, de jardín, y ahí estás, órale, sí. Dale. Lo que te quepa aquí en el stand, vámonos. Pero si le ponen una lona así grande, así como que él es el artista aquí, le ponen su trabajo, que es tu nombre así en grande, y, o sea, eso lo notan mucho y dicen, oye, ¿sabes qué? Estaba muy padre. Intervimos a artistas y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo fui a la mole y está muy padre. Uno, ve, o sea, ellos se recomiendan. Sí, la mole. No, eso es algo que le tenemos que reconocer mucho a la mole, porque no nos patrocinas. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero, ya hablando en serio, desde que hicieron el cambio uh-huh, de sí. convertirse en, de dejar de ser el tianguis uh-huh, sí, sí. de piratería, porque ese era el primer impedimento que tenían, porque querías traer a alguien, decía, pues sí, pero vendes pura piratería, pues no, o sí, sea, sí. lo mío, pues sí. se ve mal, habla mal. Uh-huh. Quitaron todo eso, que uh-huh. fue me acuerdo que en aquellos años fue un desastre publicitario con la banda, estaba uh-huh. todo el mundo enojadísimo. Yo fui en una última mole que hicieron, no creo que estaba ahí cerca de Reforma o algo así, en un edificio como de 4 pisos. Sí, la artista estaba en el último y los dos de abajo ya era puro tianguis. Sí, no hicieron un escándalo porque ya no los iban a dejar y que se les iba a caer, bla, bla, bla. Y ándale, ellos se prefirieron dedicarse a cultivar relaciones, uh-huh. a traerse de poquito en poquito y precisamente por la buena atención, el tour que hacen a Teotihuacán sí. es clásico ya. Sí, sí. Todavía Angie sigue publicando fotos de cuando fue a Teotihuacán uh-huh. y muchas de las cosplayers nos llevan a la antropología también. Sí, fascinados. Por ejemplo, me acuerdo de esa de Angie uh-huh. y esta Eve también okay. sacaba fotos, hicieron sus cosplays de Indiana uh-huh. Jones. Uh-huh. Y, sí. También, ¿cuál? Esta. ¿Que es Leana Bump? ¿Algo así? No. ¿Otra? Una pelirroja con una pechonalidad impresionante. No me puedo acordar que no. iba vestida de Indiana Jones. Mm. Han hecho Tomb Raider de Indiana Jones y todo el rollo porque les dicen, van a ir para allá y ahí van con sus trajes a tomarse sus fotos allá, güey. Eso está chido porque salen contentísimos y obviamente eso ha permitido traer a otras. Mm. Obviamente todo el mundo quiere que traigan a esta Jessica Nigri, pero pues también cobra como si fuera sí. Henry Kissinger a dar conferencia, güey. O sea, dicen así como que ubícate, cabrón. Pero está chido. Sí, realmente es lo que tiene la mole. Uno, a mí se me ha tocado ver un poquito. Yo nunca había, yo no fui a las moles anteriores, como en el puro tianguis, pero sí me tocó ir a la transición. Así pude ver yo con el tianguis, ya que se pasaron aquí al World Trade Center. Ya me ha tocado ver cómo va a ir creciendo en, digamos, en calidad y sobre todo también en cantidad de espacio que están usando. Realmente está muy padre, vale mucho la pena el evento de la mole. Y de invitados, los más recientes que tienen, hasta la fecha de corte de hoy, tenemos a Joy Rubinstein, que es entintador y tiene un récord Guinness por entintar más autores. Eso lo hace por el Official Handbook of the Marvel Universe. Lo ha hecho por alrededor de más de 20 años. Entonces, ahí trabajó todos los artistas, se encarga de tintarlos. Trabajó e hizo tintas en Wolverine de Claremont y de Miller, que reconoce la historia de Wolverine va a Japón. Él tintó. Y también tintó el cómic de El Guantelete Infinito. Entonces, como que no, o sea, no anda, no es como que un tipo así cualquiera, no. Han tintado cosas muy buenas, muy, bastante, recomendable su visita, pues muy, muy, muy padre. Marte García, un mexicano que está ahí. Ay, se me olvidó qué iba a decir. Bueno, está teniendo éxito ahí por parte de Marvel. Es colorista mexicano. Ya trabajó en Invincible Iron Man, Iron Heart. También en Spider-Man, Guardians of the Galaxy, Ultimate X-Men. Pero yo recuerdo más por cómics de Deadpool. Realmente sí, ha estado muy relacionado con cómics de Deadpool. Es Marte García. Creo que vive en Monterrey, si no me equivoco. Y viene también Nick Bradshaw, que ha hecho ese trabajo en Wolverine and X-Men, Guardians of the Galaxy y sobre todo también Spider-Man. Entonces, el roster de invitados ahorita, creo que en los programas anteriores habíamos comentado como que estaba así medio lento. Ahorita ya le metieron turbo. Y prácticamente estamos a ¿qué? 2 semanas, más o menos, casi 3, de que venga la mole, 16 y 17 de marzo. Y pues pinta muy bien lo de la mole. Ya con estas como noticias que están sacando, estaban bastante padres. Y entonces, eso es algo muy recomendable, la visita de la mole. No, yo creo que esta mole también va a ser de transición. Sí, porque recordemos que se va a volver ya anual. Uh-huh. Para darle espacio al evento del de Unboxing Toy-Con. Sí. Sí, entonces yo también pienso que este va a ser un evento un poquito limitado en ciertos aspectos, por todo el proceso de reestructuración que llevan. Pero la verdad es que viendo hacia atrás el camino que llevan, dices, ok, vale la pena. Y como siempre, pues siempre está lleno, que todo el mundo se queja de los precios. Sí. Ahí están quejes y quejes, pero todo el mundo está hasta la madre siempre. Entonces, pues está chido. Y la conversación de este cómic, de esta semana, perdón, es Lil Nemo's, que no le puse el título. Se le dijo, ¿cómo se llama? Lil Nemo Returns to Slumberland. Que recordemos, es déjame checar aquí el nombre del autor. Ay, yo no tengo. Bueno, ahí está, chico. Aquí está, Wilson McKay. Bueno, este cómic es una serie para todas las edades, donde tiene una de magia, fantasía. Y de los galardonados, creadores, Eric Shanower y Gabriel Rodríguez. Ellos lo recordamos por los cómics de El Mago de Oz, que también llegaron a publicar aquí por parte de Televisa. El Mago de Oz, el regreso a Oz, ¿cómo se llama? Dorothy y el Mago de Oz, creo que se llama. Regreso a Oz, ¿y cómo se llama la otra? La niña Ozma de Oz. Ella es. Bueno, saliendo de la variante tira de comienzos del siglo XX de Winston McKay, Pequeño Nemo, Return to Slumberland, muestra a la hija del rey Morfeo en el Palacio Real de Slumberland, donde ella debe seleccionar a su siguiente compañero de juego, Nemo. Este número recopila los números del 1 al 4, digamos, es el único que ha estado saliendo por parte de con arte de Gabriel Rodríguez. Yo lo pude. Lo interesante de esta tira de Winston McKay es que de pronto salió una tira así mensual, bueno, perdón, semanal, cada domingo, y era de tamaño así como que, no sé, casi como el tamaño de un periódico, así como que de ¿qué será? Tabloide, más o menos. O sea, era un paso así grande, así bueno, de tira cómica. Salía todos los domingos. Y lo que contaba es que un personaje que se llama Pequeño Nemo, que en latín se llama Nadie, bueno, es de traducción en latín, correspondía a un sueño suyo. El protagonista despertaba siempre en la última viñeta de la página, a veces entre llantos, cayendo en la cama o debiendo ser detenido por sus padres. Los sueños de Nemo, sin embargo, tienen una continuidad narrativa, lo que daba a la serie una estructura de así como de, digamos, serial, muy adecuada para introducir numerosos personajes secundarios y mostrar el mundo de los sueños, que se llama Slumberland, de una gran riqueza en la narrativa. Oh, bueno. Lo que hace, al inicio del cómic, vemos a Nemo acostado, digamos, en el momento de irse a dormir. Tiene toda la aventura, digamos, en todas las viñetas del cómic. Y al final siempre se despierta. Innovó en ese sentido, el sentido de las viñetas, porque Winston McKay lo que hacía es que en el tiempo, digamos, que teníamos las viñetas como que obviamente nos conocíamos como unas divisiones así muy rígidas, lo que él hacía es que invadía las viñetas de los paneles. A veces invadía paneles siguientes, los alargaba, los acomodaba, dependiendo de lo que necesitaba acomodar en su panel. O sea, era una novedad muy grande en ese tiempo, porque realmente los globos eran, bueno, los cuadros de las tiras cómicas estaban muy definidos. Y era mételo todo ahí o no lo metas. Como que no había como que mucha creatividad en hacerlo. Lo que hizo Winston McKay es que él jugó con los recuadros de las viñetas, con las viñetas, las acomodaba dependiendo de lo que él necesitaba mostrar en el mundo de los sueños. Y él era, digamos, lo interesante de esa historia, que está muy padre. Lo que hacen Eric Schanauer y Gabriel Rodríguez es que lo actualizan, le meten color y ponen a otro personaje que se llama Nemo. O sea, los personajes del Slumberland siguen siendo los mismos, la princesa, la hija del rey Morfeo, pero hay otro Nemo, digamos un Nemo como que ya un poquito más de la época más actual. Pero sigue estando, digamos, ese mismo encanto que tenían antes, pero ahora con, digamos, si recuerdas Gabriel Rodríguez, bueno, también había trabajado en, creo que había trabajado con Lock and Key, si no me equivoco. Entonces, tiene trazos muy, muy padres, o sea, lo sabe hacer bien, o sea, tú lo vas a ver y dices, o sea, está una obra de arte lo que está haciendo, lo hace muy padre. Y, digamos, lo interesante de como lectura, es que siempre vemos como que los sueños, a pesar de todas las aventuras que uno tiene, o sea, siempre llega un momento que deben de terminar. Entonces es una reflexión un poquito como que interesante, porque vemos a pensar que como que inicia, sueña y tiene una aventura así como que puede ser maravillosa, puede tener como que problemas, puede tener dificultades, pero al final como que sí, siempre como que llega a un término. Pero también sí, al momento de terminar la última viñeta, siempre sale como que espera la próxima noche para volver a soñar, para continuar con la aventura. Entonces es una lección bastante como que padre, como que se puede mostrar una sobrelectura. Está interesante y le recomiendo mucho este cómic. Obviamente lo pueden leer en su página de su patrocinador, se llama freecomiconline.to, y también dense la oportunidad de que cada vez que visitas la página, obviamente aparece una recomendación diferente y pueden checarle muchos cómics que pueden encontrar ahí. Es interesante como encontrar cómics. Yo, todos los que les he recomendado han sido cómics que yo me pude conseguir de forma personal. Pero también hay un montón de cómics ahí que están desconocidos, que realmente no me he dado el tiempo así de hurgar, como que de buscar. Pero hay muchas cosas padres ahí. Sí, está muy amigable. Uh-huh. O sea, la verdad está muy práctico. Funciona mucho. Digo, si no quieres descargarlo ni nada, ahí lo lees directamente. Es lo que yo hacía antes, buscaba así como los CBR, lo buscaba por ahí. Luego me arriesgaba que tuviera algún virus o que fuera un archivo equivocado o que no se descargara. Esa me gusta porque no tienes que descargar nada. No tiene prácticamente nada de publicidad, ni ventana así como que pop-up. Nada más como que selecciona el cómic, lo empieza a leer y dale. Nada más como que flecha avanzada, regresar. Y ya, realmente es muy, muy padre la página, muy práctica. Y encuentras un montón de cosas así como que están súper padres. Sí. Y ya, sería todo por esta semana. Esta semana vinieron un montón de proyectos y algunos que dices, ¿what? Como por ejemplo, va a haber una nueva serie animada por parte de Marvel, de Moon Girl y el Devil Dinosaur. Ah, ok. Va a ser producida por Lawrence Fishburne y va a ser para el canal de Disney. ¡Morfeo! Sí, Morfeo se la va a aventar. Esta serie de cómics que... pues salieron, ¿qué fue? Hace unos años, ¿no? De una niña de 9 años, una super genio llamada Lunella Lafayette, que es una niña afroamericana que pues se une junto con su dinosaurio para salvar el día. Pues ahora va a ser serie animada de televisión, precisamente para la nueva cadena para la nueva cadena de Disney. Lo interesante es que... sí, salió en 2016 apenas. Tenía hace poco, pues salió un cambio que hicieron de Marvel. Después de Secret War, pues los que salieron del universo, sí, empezaron a salir de ahí. Sí, digo, se me hace una idea interesante para una serie animada. Ándale, como que se me hace con más sentido en una serie animada que en el cómic, porque acá pudiera tener más futuro. Digo, me interesó la nota porque pues es Lawrence Fishburne el que está produciéndolo. Dije, ah, mira, está chido. Y pues es un personaje afroamericano. Sí. O sea, este sí es un personaje afroamericano, porque luego tenemos esa bronca que luego se quejan del whitewashing, pero ahora tenemos el black lashing también, ¿verdad? Sí, sí. O sea, o el gay lashing, pues, si sí, quieren verlo, que ahora todo el mundo quiere hacer de otra cosa que no es. Sí. Esta sí es una niña afroamericana, es una niña sumamente inteligente. Uh-huh. Véalo de esta manera, es como Calvin and Hobbes. Sí, ok. Básicamente, sí, nada más que con un molde de Marvel y de una onda diferente, ¿no? Entonces, se me hizo interesante. No hay más detalles, solamente pues está producido por ello. Poco a poco yo creo que iremos sabiendo y pues fechas de estreno, etcétera. Por lo general, estos proyectos animados no tardan tanto. Entonces, pues ahí está, esta es una. Luego, ay, cabrón, esto no sé ni cómo decirlo. Okay. Ay, no. Es que me niego. Bueno, primero, Steven Spielberg escoge Irlanda para sacar su nueva película de terror. Steven Spielberg es uno de esos productores que ha hecho un friego de cosas y no todas son buenas. Es como cuando sacan un cómic con el sello de Stan Lee. Stan Lee presenta, sí. Sí, o sea, no tiene nada que ver, ni siquiera sabe de qué se trata. Imagina Stan Lee que esté creando y está horrible, pero tiene Stan Lee. Sí, no nada que ver. Entonces, Steven Spielberg es similar, o sea, siempre anda haciendo montones de proyectos, etcétera, y ahí anda involucrado en algún grado. Es de esos que te venden el nombre. Pero en este caso llama la atención porque él sí se interesó por la historia. Es una película que originalmente se llamaba The Haunted. Igual le van a cambiar el nombre. Y es una historia de terror precisamente irlandesa. Me gustan esas historias de terror, güey. Son diferentes. Y la neta sí están bien creepy. Por lo general, el folclore irlandés, irlandés y escocés son ojetes, güey. O sea, se habla mucho de fantasmas, mucho de venganza, mucho de tragedia. Entonces, en esta historia, por alguna razón, llegó a oídos de Steven Spielberg, se interesó por ella y pues quiso involucrarse, ¿no? La historia en este caso habla acerca de una joven mujer que está siendo protagonizada en este caso por Mackenzie Davis, quien fue contratada como la nana para cuidar a dos huérfanos que viven en una mansión de campo. O sea, ya sabes, con eso dices, ya valimos madre, ¿verdad? Obviamente, pues las cosas no van a salir muy bien. Entonces, va a estar interesante, va a estar bien, valdrá la pena empezarle a poner ahí ojo. The Haunted, falta que le cambien un poquito el nombre, que es muy probable ahora que se involucra Steven Spielberg. Pero, pues bueno, por ahí le van a echar aguacate. Y luego, los Muppets regresan, señores. Los Muppets regresan. Disney, en algún momento compró la franquicia de los Muppets y la salvó de la extinción. De hecho, después de Pixar, compró a los Muppets. Y luego después compró a Marvel. O sea, es parte de la casa. Disney, cómpranos. Sí. No, ya no. Pero bueno, el asunto es que van a hacer un nuevo reboot. Y digo un nuevo porque habían hecho por ahí algunos intentones, etcétera. El canal de los Muppets es divertidísimo en YouTube. Tiene unos muy buenos sketches que le estuvieron sacando. Y pues van a sacar una nueva serie de los Muppets, pero de los Muppets para su nuevo servicio también de streaming. Entonces, eso está chido. De hecho, los Muppets los adquirieron en el 2004. Sí, y quisieron ahí hacer ahí cosas con Kermit y con Peggy, etcétera. Pero no como que no ha funcionado muy bien. No le he encontrado más bien ¿No fueron ellos quienes hicieron una versión como que más para adultos de los Muppets? ¿Qué habías comentado? Así como que sí. Bueno, ya, con temas como que ya no tan familiares, sino así como que temas así como que. Pues igual y sí, porque han andado ahí trabajando. Entonces, como que no han encontrado el tono para tratar las historias de los Muppets. Y más bien se han limitado a cortos en internet, ahí en YouTube, en su canal, que son muy divertidos. El chef me mata de la risa todavía. Me botanea. Y ahora pues se anunciaron una nueva serie con ellos, lo cual pues está chido. La neta sí está chido. Obviamente, pues ahorita están rascándole en todos lados en Disney Studios de dónde pueden sacar material interesante y con futuro para su servicio de streaming. Y pues obviamente los Muppets, por ahí alguien se acordó que los tenían y dijeron, da, pues vamos a hacerlo, y pues ahí va. Pero luego vienen esos otros proyectos. ¿Qué viene en la portada de las bolsas de los Chetos? ¿Chetos? Sí. Bien, Chester, ¿no? Exactamente, bueno, pues vamos a tener también una película. Gracias. Ah, qué okay, no. Fox, Fox Searchlight, que es una subsidiaria de Fox, de la 20th Century Fox, etcétera. Por ahí alguien alguien convenció al estudio de hacer una película live action. Combinación de live action con CGI, tipo lo que están haciendo con Ryan Reynolds y este Pokémon. Okay. Del de los chetos, güey. Uh-huh. Flaming Hot Chetos. Ok. En Estados Unidos son muy populares los comerciales de los chetos. Uh-huh. Okay. Hay muchos comerciales de los chetos y de Chester, etcétera. Y son, pues son comunes. Pero hacer una película de esto, güey. Otro día estaba viendo ahí YouTube, así como película random, y vi un clip del Pájaro Loco que sacó la película. Uh-huh. Dije como que, oh, me pareció una aberración. Dije, ¿qué jala es esta? No, no, no, es un desastre. Y la historia de esta no crees que es muy buena, ¿eh? Porque uh-huh. dice que la historia sigue a Montañés, el hijo de un inmigrante que creció como como migrante en una granja, como un trabajador de una, pues de un rancho, pues, una granja. Sí. Fresas. Recogiendo uvas en los campos del sur de California antes de convertirse en el janitor, en el conserje de la compañía de Frito-Lay. Ya trabajando en la compañía y bla, bla, bla, bla, bla. Es una película de Chester Chetos, güey. ¿Qué tanta pinche profundidad quiere? Es un miner, pues. Es así como que... Un mojado, un wetback. Un wetback, sí, sí. Y luego en la moda, pues también Lionsgate anuncia que se vendrá su nuevo servicio digital disponible. Otro más. Uh-huh. Entonces, pues la neta no nos interesa. ¿Por qué tiene Lionsgate que pueda aportar? Pues es que ellos trabajan mucho en colaboración con otros estudios y tienen algunas propiedades, pero... Sí, bueno, obviamente todo el mundo puede hacer sus servicios de streaming si tiene, güey, pues con que respaldarlo, sí, pues obviamente. Pregúntale a Disney. Sí, o sea, como que no tienes material para hacer tu servicio de streaming, pues no. No, no. Y ahorita están todos los estudios en la moda de querer también sacar uno, bueno, pero... Entre amigos, van a quedar ahí. Bueno, tiene Juegos del Hambre. Uh-huh. Twilight. La de Crepúsculo. Expendables. Divergente. Nah, no tiene nada. No, no tiene nada. Y aunque lo que tiene. Y aunque lo que tenga. No, el sí. problema es que está en colaboración con otros estudios. Entonces, sí. O sea, no es nomás de que ya yo lo voy a sacar. Sí, güey. O sea, espérate. Entonces, gracias, ¿eh? Y luego hablando de gracias, una nueva novela de Stephen King se va a llevar al cine, que es The Bone Church. Uh-huh. Así una serie de televisión. La Iglesia de los Huesos. Va a estar producida por Chris Long y David Ayer. Uh-huh. Entonces, no tengo idea de qué trata la historia, la neta, no. Digo, yo siempre he dicho que no soy tan fan de Stephen King. Me gustan sus historias cuando era pedote, ya después ya no. Uh-huh. Mira, Burgos Lionsgate tiene Amores Perros. El Psicópata Americano 2. No manches. El Cubo 2, Hipercubo. Okay. No. La Casa de Mil Cuerpos. No, sé con qué. El Cubo 0. Dirty Dancing 2. Ah, no mames, güey. Vamos a darle. Fíjate, esta de The Bone Church. Nada más para que te des una idea de lo desesperados que. ¿Te acuerdas que cuando salió la de It dijimos va a haber una avalancha de proyectos basados en obras de Stephen King? Uh-huh. Pues bueno, nada más para que te des idea de qué tan desesperados están. The Bone Church es un poema narrativo. Ok. Que King escribiera en 1960. Ni siquiera es un cuento. Ok. No es una novela. Es un poema narrativo. En traducción es así como dos hojas. Uh-huh. A doble espacio. Okay. En Arial 14. O sea, gracias. Y de ahí quieren sacar una serie de televisión. O sea, gracias, ¿eh? Mm. Oye, ahorita que me dices. ¿Han hecho alguna serie, película o algo así del poema del cuervo? A ver, ¿cómo? El poema del cuervo de Alan Poe. ¿Han hecho no, muchísimas. Es una de las más adaptadas. Vincent Van Price. Aquí okay, no, pues sí. Tiene una de esas. Sí, hay muchas. Y si por ejemplo tú pones The Crow en YouTube, te aparecen un montón de escenas. Pero yo creo que las más memorables son las adaptaciones que hiciera Vincent Van Price. Uh-huh. Era un mega fan de Alan Poe y sobre todo de Alan Poe. Y hay montones de películas uh-huh. basadas en su obra. Adaptaciones, mejor dicho, uh-huh. basadas en lo de él, porque pues, también le cambiaba muchas cosas. Pero son muy buenas. Sí, todas son muy buenas. Digamos, era para mostrar, digamos, la diferencia diferencia de lo que hay la calidad del material literario que tú puedes tener como base. Es tan sólido que te puede dar para muchas cosas. Y poema corto de Stephen King, no sé qué tan bueno, qué tanto jugo le pueden sacar. Porque toda una película, una película así como que corta, digamos un clip. Pero ya es una serie de televisión a partir de eso. Okay. Fíjate, la película se llama The Raven de 1963. Okay. Es la que hiciera Vincent Price. Estaba Peter Lorre, Boris Karloff, Hazel Court, Olive Turgles y Jack Nicholson. Tuvo un presupuesto de $350,000. Hay que recordar que eran escenografías tipo películas del santo, güey, donde pintaban la pared, literalmente en una lona y era la pared. Y juntó $1,500,000. También. Estamos hablando de 1963. No, 1,500,000 ese tipo de una millonada. No mames, o sea, y gastaron $350,000. O sea, fue un hitazo. O sea, Van Price tuvo una larga temporada adaptando obras precisamente. Y muchos de estos actores, Peter Lorre y ellos, salían en muchas de estas. Habían varias, de hecho, en Netflix hace no mucho. Luego ya no estaban. Estaba la de La Fosa del Péndulo, me parece. Y estaba el del Gato Negro. Entonces tiene muy padre. Entonces, si pueden buscarlas, cualquiera de Vincent Price basada en Edgar Allan Poe es buenísima. Y lo que menciona es muy, muy cierto. O sea, sí es una manera muy buena de hacer adaptaciones de obras de terror. Y lástima que pues las de Stephen King, la gran mayoría, valen pa' pura madre. Y luego, hablando de adaptaciones, ay, cabrón, esta me da hasta... Por eso no quería decirla, pero... Hay una obra que luego fue llevada al cine en los años 90 con DiCaprio, La Playa. Ah, ok, sí. Esa película fue extraña, me acuerdo bien, porque nos la vendieron de una manera muy diferente a lo que era. El punto es que eran unos chavos que estaban de vacaciones allá en Tailandia y todo el rollo, bla, bla, bla, y luego descubren una isla y ahí se quedan porque era una onda media hippie y todo el rollo, les gustó. Decían, es una isla como paradisíaca, que nada más que nadie conocía de ella, nada más ellos. Sí, nada más que resulta que la isla era de narcos. Sí. Entonces, gracias, ¿verdad? Entonces, cuando los narcos llegan y se topan con ellos, ya valió madre todo el asunto y se armó un desmadre, ¿no? La película en aquel entonces gastaron una millonada y fue un éxito, pues, más o menos, me parece que era de David Boyle, ¿no? Era la película, no me acuerdo. No, ya, chico. A mí nunca me gustó esa película, siempre la encontré absurda en muchas cosas, como que no fue lo mío, no me agradó. Bueno, pues van a hacer una nueva adaptación de la obra original. Sí, Danny Boyle. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora a cargo de Alex Garland, entonces... Porque hagan cosas nuevas, oye, no mamen. Esta de La Playa ya ha estado, es de esos proyectos que ha estado en los estudios de escritor en escritorio. En algún momento me parece que por, ¿qué sería? A principios de los 10, no sé si en el 11, 12, por ahí, hubo una propuesta seria y trabajaron bastante sobre eso, de hacer la serie de televisión. Me acuerdo. Hagan de La Playa, pero de La Oreja de Van Gogh. Con la gordita, no tan gordita. Sí. Y pues obviamente que no prosperó el proyecto ni nada, pero... pues se volvió a guardar en el cajón, pero alguien se acordó que ahí estaba y ahora la quieren hacer otra vez. Sí, la original salió en el 2000. ¿En el 2000? Sí. Fíjate. El presupuesto 50 juntó 154. Sí, no, pues, así como que pasó apenas, ¿no? Sí, esa realmente no vi los trailers, creo que me la aventé en un camión, un viaje a México, que en un ómnibus, que me la había aventado. Como yo vi en blanco en la película. Realmente como que, pues sí me vendieron la idea, pero realmente yo no vi los trailers. Y de checarla para ver como que, okay, sí estaba, para ver si realmente me cambiaron la idea, bueno, la idea original, cuál era. Pero yo la vi como que, sí, se aguantó, pero así como te digas, lo voy a comprar. No, y dedicar, por ejemplo, este tipo de tramas, me prefiero comprarla, me compré la de Diamantes de Sangre. Esa se me hace muy, esa se me hace... Bien, así te mantienes como que, ay, todo tenso. Tiene los clichés así como que... Así, Sobre todo al final, que es como que, no, o sea, estás ciega y no ves, pero bueno. Pero realmente como que está bien. Pero, obviamente, pero películas de DiCaprio, bueno, no es la más recomendable. No, no, no, no. Pero este, digamos, digamos como así, películas así como que tienen así como, para pasar el rato algo así, dale, pues, dale. Sí, no, a mí. Como, me refiero a Diamante de Sangre, pero en la playa, no, como que. Como que debe haber otras como temáticas parecidas. No, y como que él todavía no sabía exactamente qué hacer. Como también. Que todavía andaba así como que muy pendejeando en los papeles, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno. Entonces, esos son de los nuevos que vienen ahorita. Este, pues no son muy halagadores, ¿verdad? Pero bueno. Manpower. Como que ya se cansó el director de Christopher Nolan de que le estén preguntando si va a dirigir o no la nueva de James Bond, y ya salió diciendo así pocas palabras de que no me estén chingando, que él no va a dirigir James Bond, que él tiene otros proyectos y que pues muchas gracias por considerarlo, este, a la que sigue. Sí, fue la típica declaración de dejen de estarme fregando. Y luego, como les había contado en el reboot de Charmed, ay cabrones, están cumpliendo la lista de lo políticamente correcto al pie de la letra, como si fuera un checklist. Okay. Ahora anunciaron que la actriz Melanie Díaz estará en el papel de la bruja, que es lesbiana. Okay, a ver. Así que matan dos pájaros de un tiro. Es latina, check. Gay friendly, check. El negro, ya lo tienen, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era el novio de otra de las chicas? Sí. Entonces ya tienen, o sea, la latina, gay y negro, ya están. A ver cómo les va. Ahora también se anunció el casting de Sarah Jeffrey como la otra hermana, Madison. Si se preguntan quién es Sarah Jeffrey, este, es una chica canadiense, es una actriz canadiense, este, un poquito, no es afro, no, no, es morenita, pero pues es caucásica, entonces bueno, ahí van. Entonces ahora sigue la china. Como que en esta Melanie Díaz no tiene como que realmente. ¿Están checando aquí su filmografía? No, no, no tiene nada. Creo que además tiene una serie donde más o menos medio la conocen. Sí, es como que no es que no la encuentro así como que. Bueno, salió, apareció como Lady del Orden, Deep Talk, es en Miami, pero así. Sí, no, no. Y son terciarias, segundonas, sí. Cuando mucho. Y yo creo que están buscando un casting que les minimice el riesgo. Sí, también. Así como que pues, si no pega, pues chingas mal. Que no gastamos tanto en sueldos, güey. Ah, sí. Y yo creo que por ahí nada más van a agregar a un nombre de pues conocido, nomás para decir que tienen a alguien. Tipo lo que hizo George Lucas con Obi-Wan Kenobi, güey. Así como que, bueno, tráiganse a Peter Cushing, pero ya está bien viejo, no importa, se puede parar así, tráiganselo. Y pues para decir que pues es en serio, ¿no? Pero realmente. Bueno, sí, apareció brevemente en las películas de Cobbler junto a Adam Sandler. No, pues es que no es como que algo para presumir. Así como que, sí, no, así como que dijeras. Así como que, ¿qué representación? Salí con Adam Sandler. No, gracias. Nosotros te hablamos, gracias. Sí, no. Y luego hemos estado siguiendo el drama que también hay fuera de las pantallas de la serie de The Walking Dead, que por cierto, esta noche, es el domingo que estamos grabando, regresa de su pausa de media temporada. Bueno, pues con respecto a la actriz de Larry Cohen, ¿se acuerdan que habíamos comentado de que hizo un pancho y que dijo o me igualan o me emparejan el sueldo con respecto a sus contrapartes masculinas, pues? Sí. Pues muchas gracias porque ya termina mi contrato y pues si no lo mejoran, pues me voy. Me están ofreciendo otras cosas. Pues, ¿qué crees? Ya se fue. Resulta que ya firmó para el piloto de una serie en la ABC. La serie vale para pura madre, no me interesa, pero el punto aquí importante es que ya firmó para otro piloto. Entonces, ahorita está en el tomo y daca de que si me voy, no me voy, etcétera. Obviamente, pues los productores de la, en este caso los escritores de la serie, están así como que no te vayas, etcétera, bla, bla, bla, pero pues puede ser que lo esté usando como estrategia de presión o que de veras ya alertaron la madre y dijeron ya me voy, pero pues sí sería una baja seria para la serie, wey. Hay que recordar que en esta temporada Carl se muere, spoiler. Entonces pues ya serían dos, wey, y dos muy importantes. Entonces pues bueno, que también le hace falta darse una sacudida. Y luego la otra. Ay, qué bueno. Al parecer se nos va a hacer, Pablo. Era Andrew Lincoln, ¿no? Más bien. Andrew Lincoln. Garfield, Walking Dead. Andrew, ya ves que estaba cerca. Bueno, pues se nos va a hacer. Jessica Chastain, en efecto, ya está en pláticas para interpretar a Beverly Marsh en la secuela de It. Vámonos. Ya ves que desde que salió la película todo el mundo dijo, ah, que lo haga Jessica Chastain de grande. Pues uh-huh. sí, yo creo que los productores dijeron, ¡ah, chinga, pues no es mala idea! Uh-huh. Y se hizo tal desmadre que en verdad ya se supo que oficialmente sí está en pláticas para el papel. Ojalá y sí se arme, güey. Está bien. Sí, estaría chido, la neta, sí estaría chido. Y luego también ya hace tiempo habíamos comentado que querían llevar a televisión la serie de LA Confidential. Bueno, el proyecto ya va tomando forma porque tenía ya un buen rato que no le habían hecho nada. Y se anunció que los actores Walton Goggins, que salen de Hateful Gate, es el mentado sheriff que no es sheriff, uh-huh. o que nadie sabe si es sheriff, Brian J. Smith, que sale en la película de Sense8, y la de Stargate Universe, uh-huh. se unen al elenco. Okay. No se sabe todavía en qué papel, y la verdad, pues, vale, para pura madre. Pero el asunto es que ya al menos la serie está empezando a tener ya movimiento. Y por ejemplo, si te fijas aquí, ¿qué diferencia hay? Aquí Walton Goggins y Brian James Smith en menor nivel, pero ya tienen trayectoria, güey. O sea, ya al menos ya los ves al menos en la foto y los sí. ubicas, güey. Sí, sí. A contrario de la Melanie esta, güey, que... Sí. What the fuck? Ni googleándola, güey. O sea, dices... Sí, la gurilla dijo... Dije, no. Sí, la confundí con Selena Gómez. Sí, así como que, ¿y esta güey quién es? O sea, no, al menos acá dices, mira, casi le están echando billetes. Sí, sí, entonces sí. quiere decir que el proyecto le ve en futuro, uh-huh. a diferencia de la otra. Hablando de futuros, pues bueno, la actriz Kiersey Clemons se une al elenco del reboot de Zorro. Ok. Gracias. ¿El Zorro? El... Sí, de Zorro. A ver, déjame checar, ¿cuándo fue la última del Zorro? La primera ¿Qué fue en el 2000. Con Antonio Banderas. ¿Cuatro? Había una serie de televisión, ¿no? Y un zorro. A ver, es Zorro Antonio. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Película. La primera, ¿cuántas hicieron del zorro? Como tres, ¿no? Sí. Ay, no más he visto dos, la verdad. Salí en el 98. Uy, tiene rato. ¿La última? No, la primera. No, la primera. Ajá, sí. Vamos a ver, el zorro. Es que voy a checar. Te checo los demás. Pero la primera como que sí. Sí, la primera está chida. La dos. Bueno. Salió en el Zorro 2005. Cereza. Ah, está súper vieja. Bueno. Sí. Ah, no. Es la. ¿Nada más son dos o son 98. Tres? Déjenme checar. Y los efectos especiales del filme son un producto de la empresa de la salanesa Weta Workshop. Ah, pues, está bien. Y me metían ahí. Pero no checamos la otra. ¿Sí son tres? No, creo que nomás hay dos. Sí, ¿verdad? Porque yo me acuerdo. Entonces no andaba tan mal, mira. Yo decía más o menos como en 2004, uh-huh. entonces fue el 2005. Sí. Pues sí, más o menos. Y sí, la segunda fue así como que. Bueno. Entonces, pues van a hacer un nuevo reboot de Zorro. Y pues gracias. Hablando de gracias, la serie Titans anuncia a la actriz y simpatiquísima de April Bowley como Elastic Girl. Como parte de la Doom Patrol. Güey, por si no saben quién es April Bowley, salía en Two and a Half Men. Uh-huh. Y era una de las recurrentes. Ay, güey, sí está guapísima, güey. No, ni pa' qué, güey. Eso sí, como que. Normalmente ha salido también en otro tipo de series, tipo NCI y cosas de esas. Ahí anda en sus series y todo el rollo. Es frecuente en series americanas que no vemos, pero bueno, ya se une al proyecto como Elastic Girl. Y otro que se suma es Jake Michaels, que salió en Designated Survivor en el papel de Cliff Steele, o sea, Robot Man. Digo, aquí sí necesitas ser muy fan de Titans. ¿Verdad? Sí, sí. Uh-huh. Porque pues, si no, así como que... ¿Y luego? Ah, fíjate, el zorro, la que yo recordaba, salió en 90. Está mal. La nueva aventura del zorro. Sí, esa es la villana, la televisión. Todavía peor, salió más atrás. Y luego, es así de... Por favor, alguien evite esto. Viaje al pasado y evite esto. El reboot de la serie de Magnum P.I. ya anunció al actor Jay Hernández, que han de recordar por su papel en Suicide Squad como ¿qué hubo ese perro? Ya te cargó la chingada, perro. Okay. Era el diablo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tambores? Thomas Magnum. Ah, ok. ¿Latino? Check. Sí. No manches. Pero. O sea, entonces no sé si le van a dejar el Thomas Magnum o le van a poner Pedro Magnum, Joaquín Magnum, o a ver cómo le ponen. Sé que es un comentario bastante racista étnicamente hablando, pero es esa manía de hacer el checklist de lo de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces. Pues ¿sí? Es lo que habíamos platicado el programa pasado, de que replicar un éxito. recordemos que Magnum en ese momento, o sea, era el galán de ese momento. Sí, no, no. Rechazó Indiana Jones por hacer la serie de Magnum, así de ese tamaño, güey. O sea, un papel hecho, digamos, a su medida. Digo, ¿sabes qué? No, porque se complica aquí con el estudio, que sea qué. Lo rechazó. Que la serie, comentamos que le fue muy bien en su momento. ¿Cuánta gente se habrá comprado un Ferrari como el que traía Magnum en aquel entonces? Sí. O sea, no mames, güey. Y pero ese tipo así como que... No, o sea, bueno, no es por demeritar al actor, pero realmente no tiene, digamos, el porte, la presencia que necesita ese, más porque siempre ser latino, o sea, como que... Pues sí. No, realmente no, así como que... Sí, no, gracias, o sea... No, es que una mala decisión ahí casi, porque también, como dijimos, como... Es elección desde el proyecto, para empezar. Sí, o sea, que replicar así como que el éxito de Magnum, este año no va a pegar, o sea, no va a pegar. ¿Qué te gusta, 30 años de diferencia? O sea, no. Sí, a ver... Y luego, la semana pasada habíamos comentado el casting de Lucy Davis como una de las tías de Sabrina, como la tía Hilda. Lucy Davis es la asistente o secretaria de Trevor en Wonder Woman. Bueno, pues ahora se supo que Miranda Otto, de Lord of the Rings, como la otra tía, la tía Zelda. Casi 40 años, 38. Ajá. Desde el 80. Bueno, 11 de diciembre del... casi 81, pero sí. Bueno, pues 40 años, ¿no? Miranda Otto va a ser la otra tía, porque Sabrina tenía dos tías. Por cierto, Miranda Otto vio el vieja su mala onda, güey. O sea, sí se ve qué te pasó, güey. Te dejaron al sol a que te deshidrataras o qué. No, mal plan. Pero otro que también se une al elenco es Richard Coyle en el papel del villano Padre Blackwood, el supremo sacerdote de la Iglesia de la Noche. Chan chan chan. Otra serie que me tiene completamente sin cuidado. Vamos a checar Miranda Otto. Ah, hijos, no, sí. ¿Verdad que sí dio el viejazo? Caray, sí. Digo, la recuerdas como Eowyn y ahora la ves y dices, what the fuck. Van a poner también a Salem, el mismo gato. Sí, no, la neta sí se ve mala onda. Es como si lo hubieran dejado a secar en el sol, güey, y se les hubiera olvidado y ahí se quedó. Sí. A curtir en el sol, güey. Y luego, la película live action de Pinocchio cambia de director. Gracias. Se tenía Sam Mendes y ahora pues, se bajó del camión en la esquina y se subió Paul King. Gracias. Ya cuando empiezan con los cambios de directores, no es buena idea. Ah, es como ahorita que recordé. Cuando enseñé la foto de Jesse Ventura, de Depredador, uh-huh. Ya la ven ahorita, pasé Hulk Hogan, así como que no. Ya, no es como lo recuerdas. No, es una de esas cosas que también yo me niego a ver. Y hablando de cambios, la adaptación del cine de Cowboy Ninja Viking, porque sí existe, Pablo lo recomendó una vez incluso, sí. Será reescrita por Eric Pearson, quien coescribió en su momento Thor Ragnarok. La película tiene como protagonista a Chris Pratt y en la dirección a Michelle MacLaren. Este proyecto de Cowboy Ninja Viking, Chris Pratt lo tenía ya de tiempo antes, incluso de Guardians of the Galaxy. O sea, ya lo andaba manejando desde aquel entonces. Pero por X o por Y, pues no, ahí había estado, no cuajaba. Obviamente, pues él lo quiere para él. Y ahora, pues con toda su agenda en Marvel, pues a qué horas. Entonces, ahora que se anuncia, yo creo que en algún momento, en alguna reunión o en algo, conoció a, o le recomendaron ahí mismo a Eric Pearson, que trabajó pues ahí mismo en otra película de Marvel. Han de haber platicado, le gustó la idea y ya se lo llevó al proyecto. Eso está chido. ¿Por qué? Pues porque al menos ya avanza, ¿no? Entonces, órale, está interesante. Y también pues habla bien de Chris Pratt, ¿no? De que no nomás está quedando con su papel de Star-Lord, que también quiere ver otras cosas. Es bueno. Digo, siempre es bueno. Sí, no es que, bueno, obviamente el personaje como que es para Star-Lord, como que... Es que Star-Lord ya es como se quedó el... Digamos, la imagen es como que medio payasín. Entonces, pero, por ejemplo, en Jurassic World hace un papel muy diferente. Sí, bueno, okay. Sí, tienes, digamos, sus one-liners por ahí. Pero, está bien, digamos. O sea, si necesitamos, en este tipo de proyectos, si necesitamos, digamos, un roster así como que un poquito de más peso para que, digamos, que pueda llamar la atención y pueda jalar a la gente. Porque si pones a un desconocido, como que puede pasar sin pena ni gloria, a pesar de que esté buena la película, donde puede ir mal. Pero con este, como que, ok, es un personaje ya probado, ya está calado ahí. Sí, porque antes, pues, ¿qué era lo más que le conocías a Chris Pratt? The Office. Ahora tiene Guardians of the Galaxy, tiene Jurassic World, ya todo el mundo lo ubica, ya tiene un presencia, ¿no? Entonces, Chris Pratt va a salir en este proyecto, inmediatamente va a traer prensa. Ese es un hecho. Entonces, pues bueno, vámonos a las rapiditas. Ah, internet, bendito internet. En algún lugar salió la nota de que los hermanos Dolfer dejarían la serie de Stranger Things y esto se convirtió en el pandemonio, ¿no? Okay. El internet explotó, todo el mundo reclamando, se hizo un pedo, bla, bla, bla. E inmediatamente que se empezó a correr la noticia como pólvora en nuestra fabulosa y querida internet, y Netflix rápidamente metió el freno y dijo: fake news. Y dijo: no, eso no es cierto, para nada. Ya lo desmintió la cadena, no es cierto. Ellos siguen comprometidos, siguen trabajando allí con la cadena, todos felices y contentos, como una hermosa familia del otro lado. Entonces, no estén chingando. Ya que estamos con Netflix, la segunda temporada de la serie de Santa Clarita Diet saldrá el 23 de marzo con 10 episodios. En esta serie vemos a Drew Barrymore, que pues se convierte en zombie y causa toda una serie de situaciones familiares muy simpáticas, con una madre de familia que ahora es zombie o en su proceso de convertirse a zombie, y su familia tratando de cubrir el hecho porque pues se come otros güeyes, ¿verdad? Entonces y poco a poco se va viendo el deterioro y transformación de ella. Es buena la serie, güey. Okay. Es buena, es divertida. Es otro aspecto, es más cómica, pero no chistina. ¿Esa dónde la podemos ver? Ahí en Netflix. Ah, okay. Ahí está la primera temporada. No es una serie que le va a gustar a todo mundo. No, definitivamente no. Pero al menos te muestra el tema de una manera diferente. Drew Barrymore, hay que reconocerle que tiene ya buena trayectoria como productora también. Uh-huh. Y estuvo ahí involucrada en la serie y hace muy buen papel, está simpático, ¿no? Cómo se va dando en las situaciones. Entonces, se la recomiendo. Sí, véanla, échale un vistazo, igual les gusta, igual y no, pero pues vale la pena verla. Ok, sí, es que si le pregunto si la acordé, dije, no creo que la he visto en Netflix. Pero ok. Ok, desde que literalmente se le echó el estómago, ¿no? Sí, tal cual. Así que, ok. Sí, tiene unas situaciones como que, what the hell. Creo que sí, he visto un trailer, me llamó la atención, pero se me perdió entre todas las cosas que tengo ahí en mi lista de pendientes. Uh-huh. Creo que se me perdió. Pero sí, ok, sí, creo que sí la he visto el trailer. Sí, dale un vistazo. Otra serie de televisión que avanza, pues es la de The Purge, otra que nadie pidió. Esta comienza sus filmaciones en el mes de abril en la ciudad de Nueva Orleans, porque pues allá lo que necesitan es lana. Y pues no sabemos ni madres de la serie. Okay. Ya no sabemos si va a ser precuelas en el futuro. No sabemos ni madre, güey. Entonces, además, pues, tampoco necesitamos saber mucho. La que ya terminó sus filmaciones es la de Misión Imposible Fallout. Sí, apenas. El anuncio lo dio su propio director, Chris McGuire, en su cuenta de Instagram, que subió una foto con el siguiente mensaje: 3000 setups. Por setups, entiéndase montajes. Para filmar. Uh-huh. 3 helicópteros, 6 embarazos, 5 pausas, 4 semanas de fotografía aérea, 3 continentes, 2 inviernos, 1 tobillo roto. Para la unidad principal, más increíble del planeta, gracias por todo su arduo trabajo. Esto se ha terminado. Misión Imposible Fallout se estrena ya el 27 de julio. Hay que recordar que, por ejemplo, lo de las 5 pausas, uh-huh, pues se refiere también por la fractura del tobillo de Tom Cruise, todas, uh-huh, las broncas que vieron en la producción, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces es fácil olvidarse todo lo que implica una producción, ¿no? Uh-huh. No más llegar, filmar y ya, no, está cañón. Digo, 3000 setups está, uh-huh, está cabrón. Y te hace considerar, digo, esa es una película veraniega estándar ya, sí, las de Misión Imposible, por más, escenas de stunts que hagan y todo el rollo, pero no deja de ser impresionante las cifras. En los extras que vienen en Lord of the Rings, en la última, del, uh-huh, Regreso al Rey, hablan acerca de las estadísticas de okay, todo lo que llevó la filmación para algunos de 6 hasta 7 años de sus, uh-huh, vidas en eso, ¿no? De divorcios, uh-huh, familias, sí, enfermedades, truenes, todo, uh-huh, lo que implicó. Uh-huh. Y dices, incluso la diseñadora de vestuario dice: esa es la parte que nadie de nosotros quiere ver. Uh-huh. Hay uno de los productores que dice: cuando yo comencé, acaba de nacer mi hija. Uh-huh. Cabía en una caja de zapatos. Uh-huh. Y ahora ya está grande. Uh-huh. No la vi crecer, güey. Y eso es tiempo que jamás recuperaré. Sí, sí, sí. Y digas, ay, güey, se nos olvida. Digo, esa es una producción muy larga, ¿verdad? Pero todas las producciones tienen su cuota, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, bueno, ahí está. Y adivinen, otra película que terminó de filmarse es Halloween. Hace apenas la semana pasada comentábamos que Jamie Lee Curtis terminaba sus escenas. Y ay, cabrón. Y ahora, pues ya toda la producción también. Digo, apenas el pasado 30 de enero la empezaron a filmar, güey. Caray. O sea, apenas el 30 de enero. Digo, no les lleva mucho. Pues, ¿qué tanto les va a llevar la historia? O sea, sí. La producción completa empezó el 13 de enero. Ah, caray. O sea, la producción empezó el 13. Empezaron a filmarla el 30. Sí. Y ahora en la semana ya la terminaron. Gracias. Ok. Next. Pues supongo que se iba a quedar, bueno. Y en una de esas cosas que, por si los tenían con el pendiente, no se preocupen más, pues Paramount ha anunciado ya la fecha de estreno de la película de Sonic the Hedgehog para el 15 de noviembre del 2019. Sí, echan las noticias por ahí. También es del estilo de Pikachu, live action con CGI. Sí. Sí, es medio raro porque sale en un videojuego, sale que a Sonic le dan un beso, un personaje humano le da un beso a Sonic y dice, ¿what? ¿Qué es eso? Sí, wow. Sí, no, no, recordemos cosas bien bizarras, ¿eh? Bueno, es el último videojuego. Ahora, fíjate, recordemos que la película fue puesta en pausa, que es una manera educada de decir que los mandaron a la shit en Sony y que tras la reestructuración, pues solamente se rieron de ella, ¿verdad? O sea, así como que. Así que, pues, Original Films, la compañía productora de Daniel Moritz, firmó un acuerdo con la Paramount el año pasado para cambiarse de distribuidora y poder salvar el proyecto. Así entonces Neil Moritz estará como productor. Y lo interesante de esta película de Sonic es que Tim Miller, el director de Deadpool, será el productor ejecutivo junto con Toby Asher. De lo demás pues no se tiene nada, pero solamente se sabe eso, que será una mezcla de live action con CGI. Digo, muy a lo mejor al estilo lo que hicieron con los pitufos o lo que están haciendo ahorita con esa de Pikachu que mencionábamos. Pero pues ya que digo, fíjate, la de pitufos está medianamente rescatable. O sea, como que, o sea, como que sí lo hicieron más o menos transición bien. Pero de que te digo, sea de pájaro loco, no, de la virgen. No, esa nunca pasó. No. Esa nunca pasó. I'll be back. Y sí, Terminator 6 regresa, ya con un proyecto más armado al parecer, porque la primera vez los mandaron también por un tubo. En este proyecto de nueva cuenta es Tim Miller y se espera que estén de regreso Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger en sus papeles originales y una nueva protagonista llamada Dani Ramos, latina, check. Dani está descrita como Dani Ramos es una, así Ramos. Ramos. Sí, porque Ramos. Es una joven mujer de poco más de 20 años de la Ciudad de México. Ella se crió en un barrio de clase trabajadora, es independiente y cree firmemente en la familia. O sea, una mexicana cualquiera. Las calles la han hecho más inteligente que los intelectuales y es una mujer que siempre logra encontrar un rayo de luz, incluso en las más oscuras circunstancias. Esta descripción es interesante, pero te voy a decir por qué. Hace tiempo, antes de que la metieran en la congeladora, cuando Cameron dijo que quería volver a hacerla, empezó a rondar un rumor de que la nueva Terminator querían que se ubicara en diferentes partes del mundo. No nomás en Los Ángeles como las anteriores. Y había un rumor de que se desarrollaría también en México. Ya te pito, lo desarman. No va a durar. No va a durar. Te mamaste con ella. Lleve, empieza a terminar y todo. Lleve. Aquí el pedazo de kilo de. A 10 pesos de kilo de hierro. Facciones originales, sí. De Terminator. ¡Vale! El tunean. Con rayitos y neón. No. Pues, la idea era que se desarrollara también parte de la historia en México con un Terminator latino. Vámonos. Ahora, Terminator mariachi. Ándale. Canto al pie de tu ventana. Va a decirte al vivac. Pero el asunto es que lo importante de esto es que regresa del futuro para terminar a los de Despacito, güey. Va a acabar con los de Despacito, güey. Con eso me conformo. También está una canción que se ha descubierto papá o algo así. Oh, Dios mío. Tienen una jalada así como que no lo he escuchado, pero no. Bueno, pues el asunto está en que al final de cuentas el casting está, bueno, al menos las hojas de casting están anunciando pues de que la filmación pudiera estar comenzando en de mayo a noviembre de este año. Ok. Entonces como que a ver, vamos a ver si funciona, que ver más o menos ya que salga un poquito más de datos, pero por lo pronto ahí está eso. Todavía no se estrena Jurassic World The Lost Kingdom y pues esperamos la película para este 22 de junio, pero pues la Paramount dijo, me vale madre, yo ya voy a sacar la tercera y la anunció para el 11 de junio del 2021. Okay. Digo, ya sabíamos que iba a ser trilogía. Sí, sí. Desde la primera lo dijeron, sí, que iba a ser una trilogía. Pero, lo que llamó la atención es que de repente dijeron, no, chingas de madre, una vez da la fecha. Ah, cabrón, no, pues bueno, pues órale. Su director Colin Trevorrow regresa para escribir el guión y se le une ahora la escritora Emily Carmichael, que fue la que escribió Pacific Rim Uprising, lo cual no es muy buena credencial, por lo que se ha visto, y la de Powerhouse, que pues, sepa la madre. Pero bueno, lo que se dice es que esta escritora fue seleccionada por el mismo Steven Spielberg. Le llamó la atención, dijo, a ver, vente para acá. El anuncio lo dio Colin Trevor y anuncia, es importante que esta franquicia para... Es importante para esta franquicia que recibamos nuevas voces creativas para mantener nuestra narración fresca y viva. Es inteligente eso. Estoy emocionado con la atención y belleza que Jurassic que se ha traído a Fallen Kingdom, y sé que Emily agregará otra capa de emoción en el capítulo final de nuestra trilogía. Okay. Sí, bueno, checando el dato, sale en 2015, sale en 2018, sale en 2021, cada tres años sale una película. Sí, digo, es muy pronto como para decir realmente algún juicio de ella, sí, ¿no? Entonces, tampoco va a reinventar el hilo negro, ya la línea ya la llevan, sí. Dejaron un inicio muy sólido, vamos a ver cómo se desarrolla la segunda, porque de ahí depende precisamente cómo la vayan a querer terminar. Entonces, pues, a ver, digo, ya, aquí lo divertido fue que Paramount le valió más, dijo, no, ya saca la fecha, pero sí, saca la fecha. Así no pasa como Marco, como la Jedi. Ah, no está aquí para contestar. Ah, ya ves, Marco. Así como que así, se bajan esta, luego contratan a J.J. Abrams para que la vuelva a levantar. Ah, ¿verdad? DC. Aquí vamos. Luego me quieren a mí asesinar, pero no soy yo, es DC. ¿Recuerdan que comentamos que Walter Hamada es el nuevo presidente de la división de películas de la Warner Brothers? Bueno, pues ahora ya se nombró a Chantal Nong como la vicepresidenta de producción del estudio. Y esta mujer estará a cargo del desarrollo y producción de las películas de DC. Okay. O sea, es la chida. Además de Aquaman. ¿Es equivalente a Kathleen Kennedy? Sí. Digamos que tiene el mando ahí. Okay. Sí, de hecho. Ya sabemos que pues tienen a Aquaman, que ya se estrena, ya este año. Sí. Tienen a Shazam, que ya está en producción. Wonder Woman 2, que es obvio. Sí. O sea, ese ni siquiera preguntamos. Está Patty Jenkins ahí, anda ya haciendo su desmadre. Que de hecho, y además pues es lo único que les ha salido bien. Por cierto, salieron ya algunos reviews. No son reviews. Comentarios de los screenings que se hicieron de Aquaman. Y que incluso le están mencionando que salió mejor que la de Wonder Woman. Ah, caray. Palabras mayores. Que yo también sigo diciendo, Wonder Woman es buena, pero tampoco es una maravilla. Simplemente está chida, pero, sí, pero tampoco creemos, no es Ciudadano Kane, lo he dicho miles de veces. Pero bueno, el asunto es que pues, a Aquaman le fue bastante bien en los screenings. Eso es buena noticia. Bueno, la otra que tenían es la de Flash. ¿Te acuerdas que ahí andan con que si Flash esto, que si Flash el otro? Bueno, Batgirl, ahorita vamos a llegar a esa. Okay. Y la secuela de Man of Steel, que hay que recordar que originalmente... Sí, la de Aquaman. Que originalmente Man of Steel, la 2... la cambiaron por orden de Warner Brothers para que fuera Batman v Superman. Sí. Porque no era el plan de Snyder. Eso no fue culpa de él. También hay que ser honestos. Le dijeron, no, ni madre, pon Batman v Superman para que compitas con Age of Ultron. Pero es de mi película. No, me vale madre. Y por eso la cambiaron. Y curiosamente ninguna de las dos salió como que bien librada. Sí, esas dos no, ninguna. Ahora, hay que esperar realmente, pues todo aún es... O sea, ahorita todas las notas están muy pronto como para decir, va para acá, va para allá. Y más cuando apenas se están mudando a sus oficinas. Pero hay que saber realmente qué va a sobrevivir después de todo este reajuste. Porque sí es cierto, o sea, esta Chantal Nong tiene que darles el bobo. Sí. Y obviamente que le han de haber leído la cartilla, güey. Así como que, a ver, güey. tenemos un chingo de lana perdida en esta madre. Sí. Arréglalo. Ahora, por el otro lado, se supo ya que Henry Cavill está en pláticas para extender su contrato. Y esas son buenas noticias. Porque, pues, la neta, a mí sí me gusta el Superman de Henry Cavill. Sí, sí, está bien. Que lo han empleado mal, ese es otro asunto. Sí, pero, por ejemplo, la primera de Man of Steel a mí sí me gustó. Y en aquel momento lo dije. El problema de Man of Steel fue Christopher Reeve. La gente tenía demasiado en la cabeza el Superman de Christopher Reeve y no aceptaron el de Henry Cavill. Pero Henry Cavill es un chido Superman, sí, la neta, sí, está muy padre. Y se ve impresionante el güey. O sea, como que dices, ay, cabrón, sí se ve como el de los cómics. O sea, sí se ve chido. O sea, sí la crees de que es Superman, ¿no? Entonces, ojalá y obviamente, pues van a llegar a un acuerdo para extenderle el contrato. Eso ni siquiera es así como para pensarle. Pero ahora sí, ¿cuáles son los proyectos actuales? ¿O cómo van? Comencemos con Aquaman. Nos confirmaron que habrá un cambio significativo en la relación de dos personajes importantes que aparecerán en la película con respecto a sus contrapartes en los cómics. El cambio se trata en sí de que Nereus, el rey de Atlantis, e interpretado en este caso por Dolph Lundgren, será el padre de Mera, interpretado por la sabrosísima de Amber Heard. En los cómics no es así. Son más bien como amantes, versión la de los nuevos 52. Sí, como que te quiero, no te quiero, te poncho, no te poncho. Uno por el estilo. Esta versión es la versión de Geoff Johns, de los nuevos 52. Y pues la neta, qué bueno que lo cambiaron, porque sí se hubiera visto medio creepy, güey. Sí, sí. Así como que Lundgren y Amber Heard. Ander, bueno, pues estaba casada con Johnny Depp, es lo mismo, güey. No, pero no. Sí, que recordemos, el nuevo 52 es la. El Mera pertenece a una. Digamos, parte de los Atlantes, pero que están, digamos, como que recluidos en otra, en, digamos, están en otra. Bueno, sí, digamos que están recluidos en una parte, digamos, separada de Atlántida. O sea, como que. Y nada más ella, digamos, que sería la única que está afuera. Y otros están, como que sí, separados. Por unas, no me acuerdo bien si es una. Como una barrera o algo así, pero digamos, como que los aislaron, como que se los exiliaron, más bien, esa sería la palabra. Ok. Pero así, y si vamos a decir, el otro es como el rey, el que está de, bueno, de esos lados, sí es como el esposo de Mera. Sí, además en los cómics es más joven. Sí, mucho más joven. Sí. Desde acá, pues no, verdad. Sí, como que no, bueno, sí, está. Sí, no. Y es que todo esto salió porque en una entrevista que le hicieron a Lundgren. Sería necrofilia ahí con esto. Sí, no, está cañón. Para tener flashback con Johnny Depp. No, Johnny Depp otra vez no. Pero bueno, y es que todo salió porque Lundgren, gracias. En una entrevista soltó la sopa y dijo, básicamente intenté mantener la paz con intento mantener la paz junto con Amber Heard, quien interpretará a mi hija. Ella intentará convencerme para unirme al lado correcto. Por su parte, tendremos a Nicole Kidman como la madre de Aquaman. Intentaremos evitar la guerra con los humanos y las personas de Atlantis. Gracias, Don Green, nos contaste la película. Cuando salió la declaración, todo internet así como que... ¿What? Y luego empezaron a sacar la nota por todos lados, y pues corrieron rápidamente con Warner Brothers a decirle, oye, ¿ya viste lo que dijo Don Green? ¿Es cierto que y nosotros, chingas a tu madre? Sí. Y pues ya no les tocó más que pues ya confirmarlo. Sí, no, sí vamos a hacer. Es que hicimos, creemos que es un cambio importante, y que les va a gustar mucho al público. Y ya la adornaron y todo el rollo. Y yo creo que por dentro le han de verdad una pinche madriza a Don Green, así como que sí. Cabrón, tómate tu su crawl y ya. Su crawl. Entonces, pues bueno. Flash informativo. Bueno, se supone que tendríamos Flashpoint, pero resulta que sus directores Jonathan Goldstein y John Francis Daley confirmaron, todavía no han firmado, güey. Ok. No sé qué más agregar eso, güey. Ya, ¿qué le agrego, güey? Los dos veces que estaban de directores todavía no firman. Obviamente tienen todo el proyecto en stand-by. Sí. Así como que no han de haber dicho, no, me vale madre. Oye, pero me vale madre. Hasta que no lo revise yo, no hay bobo, güey. Y es neta, así pasó. Hasta que no lo revisen con este jamada, sí. Yo creo que le van a dar para adelante. Porque han dado una de rumores que sí va a ser Flashpoint, que sí el papá, y que sí este, que lo otro. La neta, nada es cierto, güey. No tienen ni a los pinches directores. Sí. Ya, punto. ¡Chazam! Bueno, esta menos va bien. Su director comentó que el traje será muy parecido a la versión que le vimos al personaje en el videojuego de Injustice. Ok. Sí. Suena razonable, digo, porque el traje original de Shazam, pues la neta sí es, pues es muy puto. Sí. No tengo una descripción mejor, o sea, lo siento. No puedo escribirlo de una manera más correcta. El traje es muy puto. Digo, es un personaje que es de los 40, güey, o sea. Sí. Y permaneció igual desde los 40, porque la neta nadie le pensó mucho el Shazam, güey. O sea, en sus épocas 40, 50 fue sumamente popular Shazam en los cómics. Era más popular incluso que Superman, así como Superman, ¿quién es ese güey? Después entró en el limbo, luego lo han querido resucitar en temporadas, tiras dominicales, que fue como sobrevivió un buen rato, y luego después lo quisieron atraer, y en los no 52 lo resucitaron también, o sea, ya han dado. Como muerto en vida, pero ahí han dado. Y al menos que el director diga, pues sí, no puedo hacer el traje porque pues, la neta sí se va a ver muy puto este güey. Entonces saca el Levi, pues la neta no, tampoco es así como que muy varonil. Le ponemos esa madre, pues ya vale madre. Entonces por ahí saca el Levi ha estado sacando fotos de él, así poniéndose en forma y la chingada. Así como que me vale madre. Pero el punto, lo importante aquí y lo único que sabemos es que al menos el traje no va a ser ese de Shazam original, sino más del estilo de Injustice, que hicieron una buena adaptación. Sí, sí, se ve bastante bien. Hey, no, si no, tiene... no, si la capuchita no me gusta, porque sí, como que pero ya, digamos, ya lo demás sí está. Está bien. Sí, pues dijeron, es del estilo de. Dices, ah, bueno, ya. Sí, o sea, sí que el estilo de los personajes de, que están en las películas de DC. Uh-huh. Ya, eso es, al menos ese pinta bien. Sí. Hasta ahorita. Ahora, otro proyecto que al parecer también sobrevive es la película de origen del Joker y que comenzaría ya su producción en este mes de marzo con Joaquín Phoenix. Okay, pues sí. Este ya se supo que en efecto está en pláticas para el estelar, confirmando lo que se estaba rumorando desde hace algunas semanas. Entonces, se me hace chido. Joaquín Phoenix. No, una batalla porque está loco. Sí, o sea, Crazy ya está. También es actor de método. También natural. Está igual de intenso que este Jared Leto. Sí. Lo cual me lleva a que tendríamos tres Jokers al mismo tiempo: el de Gotham, Leto y este güey. Así como que, decídanse. Pero, pues de hecho, en los cómics son tres Jokers. Ahí está. Gracias, Isim. Gracias, Isim. Ahí están los tres. Entonces, pues bueno. Ahora, sigamos con Nightwing, que ese es uno de esos proyectos extraños, porque como van las cosas, no lo van a hacer. Pero ahí va. Primero, su director, en cosas muy importantes, andaba comentando a inicios de la semana que él consideraba que Nightwing debería de usar unos anteojos con sus ojos blancos para ser fiel al personaje de los cómics. Ok. Yo creo que eso se me hace muy importante compartirlo en internet. Sí. Más que la propia historia, cabrón. O sea, bueno. Pero resulta después, más adelante en la semana, que se dio la noticia de que su director, Chris McKay, se unía para el reboot de la película de Dungeons and Dragons como el director para Paramount Pictures. Ok. Y la de Nightwing, cabrón. Sí. Eso quiere decir que le pusieron el freno y dijeron, ¿qué crees? ¿No te llegó el memo? Le aplicaron a la Gambit, ¿verdad? Así como que, ¿qué crees, güey? Entonces, pues se fue a la otra. Gracias. Entonces, técnicamente, Nightwing está suspendida. Que de hecho también, bueno, recordemos que cuando salió las películas de Schumacher, de Batman y Robin, querían hacer la de Nightwing. Sí. Pero bueno, desde esa época estaban planeando hacer la de Nightwing, pero como la otra, salieron haciendo un fracaso. Un asco. Gracias, Schumacher. Desde ese tiempo estaba en la congeladora la película de Nightwing. Entonces, y seguirá porque pues ya la volvieron a meter. Y luego la cereza del pastel. No, sí, es que aunque no quiera, neta, no puedes. Josh Whedon anuncia que se retira el proyecto de Batgirl porque no tiene realmente una historia. ¡Y eso dijo! Sí. Batgirl es un proyecto tan emocionante y Warner Brothers y DC han sido unos excelentes socios que me han apoyado mucho. Me llevó meses darme cuenta en que realmente no tenía una historia. Estoy agradecido con Geoff Johns y Toby Emmerich, todos los que fueron tan acogedores cuando llegué y tan comprensivos cuando... ¿hay una palabra sexy para decir fracaso? Ay, cabrón. Sí. Ay, cabrón. Sí, bueno, híjole. Eso, o sea, demuestra cómo está el pedo interno ahí con DC. Que, o sea, sí. Y o sea, no, es no. Que esa siempre ese ha sido mi punto. No tienen una base, un fundamento, un plan a largo plazo. Nomás van a ver qué pega y lo cambian y lo hacen, lo parchan y van y luego lo vuelven a cambiar todo. Y... no, no se puede. Ahora, una de las críticas que se le han hecho a Whedon en tiempos recientes, bueno, ni tan recientes, es cómo muestra a sus personajes femeninos. Digo, si tienen alguna duda, vean a Black Widow. Cuando se anunció que iba a ser Batgirl, pues obviamente muchos alzaron las cejas. Así como que, no eres como que el director más... Es como decir que Weinstein se iba a encargar de la película de Batgirl. Ok. Yéndome al extremo, ¿verdad? Ok, sí. Pero pues, ilustra el punto. Sí. De hecho, su propia ex esposa lo acusó de falso por proclamarse como feminista cuando en realidad no lo es. Y lo acusaba de haberla engañado en varias ocasiones durante las filmaciones de la serie esta de Alias. ¿Cuál era? No, Buffy. Buffy. Entonces, pues se armó un desmadre, güey. Y luego, ¿cuál fue el segundo clavo en el ataúd para Whedon? Justice League. Justice League, sí. Justice League. Entonces, como que más bien le dieron espacio para que se calmara el pedo y darle una salida digna. Sí. Tipo lo que hicieron con Zack Snyder. Sí. Vamos a dejar que pase un tiempo. O sea, ya te corrimos, güey. Pero vamos a dejar que pase un tiempo. Y luego después, decimos. Es exactamente la misma jugada. Y le dieron la salida digna a Josh Whedon para decir que él renunciaba. Entonces, ouch. Entonces, dejando a un lado todo esto, es claro que el proyecto de Batgirl, no tenía con qué sostenerse. Y ahora que me imagino que ha de haber estado una onda así, como que estaba jamada y estaba esta Nog en una mesa larga, ¿no? Sí, sí. Y lo, a ver, güey, ven. A ver, ¿qué quieres hacer, mija? A ver, preséntame, defiende tu proyecto, sí. ¿No? Así tipo como cuando vas a buscar financiamiento en un sí. Fonca ah, o sí, en un, sí. Un onda así, este. A ver, expón tu proyecto, güey. Después le llamamos, gracias. Sí. Se me hace que algo así estuvo, ¿eh? Sí. Y obviamente, pues cuando llegaron, vieron, nunca de haber visto el proyecto, de haber dicho, estás pendejo, no puedes hacer esto. Y vas para atrás, güey, y vámonos. Y esto me quedó claro porque después, durante la misma semana, se supo que Warner Brothers andaba buscando a una directora para el proyecto de Batgirl. Ok. ¡Obvio! Sí. ¡Obvio! Es que no puedes hacer una película. Digo, ya Patty Jenkins ya les dijo cómo. Sí. No se necesita ser feminista para eso. Uh-huh. Simplemente es una cuestión de perspectiva. Uh-huh. Sí. Si vas a hacer... Gail Simone. Sí, sí. De hecho, eso me empezó a sonar. Gail Simone. ¿Qué hizo Gail Simone con el personaje de Batgirl? Realmente sí, es que lo puso otra vez en el mapa. Exacto. Y lo hizo chido, sí. Además. Sí, sí. Que tuvo sus controversias y todo lo que quieras, sí, sí. Pero la gente ya habló de Batgirl. Sí, ajá, exactamente. Nadie se acordaba de Batgirl. Sí. Entonces, órale, por ejemplo, ahora que están haciendo con Birds of Prey, tuvo una que matar a otro para que saliera el cómic en medios, para decir, en la Bat Family, porque esta güey mató a quién sabe quién, y ahora ya la expulsaron, y ahora todos contra ella, y la chica de bla, bla, bla. O sea, tuvieron que caer al cliché de tener que matar a alguien en la historia del cómic para que el personaje se hiciera relevante otra vez, porque ya nadie los pelaba. Gail Simone no necesitó hacer nada de eso. Hizo un personaje con historias muy chidas, enfocadas desde perspectiva femenina para Batgirl, y funcionaron. Sí. Fue de lo mejor, que de los poquitos que hicieron en los No 52, sí. Que funcionaron chido. Sí, lo también cargado la serie previa de Bad Gear. Y trajo como villano, digamos, al hijo de James Gordon. Lo puso como villano. O sea, así, tomó un segundón de un segundón, lo trajo y lo puso así. O sea, lo puso en el mapa también. Es como que, o sea, no necesitó crearse nuevos pues, que hay un cliché de usar los mismos villanos una y otra vez, sino traje a alguien más dentro de la familia de la familia Gordon, y lo puso en el mapa, y como que órale, aquí está, como que lo encajó así como espinita, así como que ahí está el villano, y está constantemente dándole molestias a Batgirl. So, lo hizo muy padre, o sea, lo hizo muy bien. Entonces, fíjate, eso que te quiere decir que la historia de Joss Whedon ha sido una pendejada, güey. Así como que la misma Nong la de hecho. No, güey. No, sí, estás pendejo. Vámonos de aquí. Entonces, pues ahí está, es la novela de DC de esta semana. Entonces, pues bueno. Para rematar, fueron con Mark Millar. Ay, Mark Millar es un adicto al micrófono. Ok. Adicto al reflector. Ah, pues sí. Obviamente sabemos que todos los cómics que hay ese, los hace con miras a venderlos a los estudios. Sí, a hacer las películas. Pero se le reconoce también como uno de los grandes creadores de cómics y con historias tanto en Marvel como en DC y como propias. Uh-huh. Eso es indiscutible. Pues fueron y le preguntaron cuál era su opinión sobre lo que está pasando con el DCU y por qué no es tan bueno como el MCU. Sí. Digo, si alguien ha trabajado en los dos, es él. Uh-huh. Y en los dos ha hecho cosas muy buenas. Entonces, ya fuera de nuestras bromas y la carrilla y todo el rollo, lo que dice Millar pues tiene algunos puntos interesantes, Y dice, creo que es realmente simple. Los personajes no son cinematográficos. Y lo digo como un gran fanático de DC que prefiere mucho a sus personajes que a los de Marvel. Superman, Batman, Wonder Woman son algunos de mis favoritos. Pero creo que estos personajes, a excepción de Batman, no se basan en su identidad secreta. Se basan en sus superpoderes. Uh-huh. Mientras que los personajes de Marvel tienden a basarse en la personalidad, por ejemplo, de Matt Murdock o de Peter Parker o en cada uno de los X-Men. Todo se trata del personaje. DC, fuera de Batman, no se trata del personaje. Con Batman puedes entenderlo y puedes preocuparte por él. Uh-huh. Pero alguien como Green Lantern, que tiene este anillo que le permite crear manifestaciones físicas en 3D y plasma verde con solo sus pensamientos, pero además es vulnerable al color amarillo. Pues, ¿cómo haces una película de eso? Sí. En 1952 eso tenía mucho sentido, pero ahora la audiencia no tiene idea de qué se trata eso. O sea, no. La gente me va a criticar por esto, pero creo que la evidencia está allí. hemos visto grandes directores, grandes escritores, grandes actores y toneladas de dinero que les han arrojado sobre ellos. Pero esas películas no están funcionando. Creo que están muy lejos de cuando fueron creadas. Algo se siente un poco viejo ya de ello. Los niños miran a estos personajes y no se sienten tan bien. Incluso Superman. Amo a Superman, pero él pertenece a una América que ya no existe. Uh-huh, él sí. Pertenece a la América del siglo XX. Y creo que llegó a su punto máximo. Uh-huh. De hecho, cuando crearon los superhéroes, digamos a Superman, a Batman y a todos ellos, lo que tenían en mente era como hacer deidades a las personas. O sea, se fijan, o sea, es lo máximo. Digamos, son muy aspiracionales, como es el tope, digamos, lo idealizando a los superhéroes, ¿sabes? Por eso todos son como prácticamente son dioses. Uh-huh. Todos los de DC. Pues siempre lo ves como que son muy fuertes, muy veloces, o sea, todos al máximo. En cambio, con los personajes de Marvel, lo que son seres humanos con poderes. Pues se muestra mucho el conflicto interno con ellos que ellos tienen. O sea, son muy fuertes, pero también tienen esas debilidades que los aterrizan, o sea, los plantan, digamos, a la calle, y lo ponen, digamos, al nivel de las personas. Son más alcanzables los personajes de Marvel que los de DC. Sí, yo me acuerdo mucho ese esquema que seguía tanto Stan Lee como los grandes originales en la época de plata, en que tú veías a Peter Parker cosiendo su traje después de un pleito, o sea, de un encuentro, ¿no? O pensando cómo iban a hacerle para llegar a fin de mes. Eran problemas muy, muy reales. Incluso las calles eran calles que sí existían. Uh-huh. Y en cambio en DC no, era un mundo idealizado. Ciudad costera, uh-huh. Metrópolis, sí. Gótica, sí. Que eran mezclas de ciudades existentes, ¿no? Y me hiciste recordar ese eslogan de precisamente de Injustice, uh-huh. God Among Us. Sí. Entonces dices, pues sí, sí, cierto. Y lo que dice Miller, pues sí, la verdad es que sí tiene razón. Sin embargo, uh-huh. No nos olvidemos que Miller estuvo como consejero, uh-huh. No me acuerdo si fue que en Fox o en DC. Se me hace que fue en DC, uh-huh. Al principio que estaba como consejero de ella. Uh-huh. Pero independientemente de eso, tiene un punto, güey. No le podemos discutir eso. Sí. Y él sabe vender personajes. Sí. Eso nos queda claro. Uh-huh. Oye, a propósito de Miller, ya salió el cómic de Kick-Ass, el nuevo, que es, recordemos que es con la chica. Afroamericana, sí. Estaba revisando, así estaba. Y sí, ya está la página de ricomiconline.to para que lo puedan checar. Ah, aprovechándolo. Estoy checando y dije, sí, luego los primeros viñetes luego se sabe quién es. Bueno, presenta el personaje. Y ahí para que lo chequen. Dale, luego lo reviso. Okay. Y les comento. Bueno. Por el lado de Sony, bueno, tampoco cantan mal las rancheras. Pues primero la diseñadora de vestuario de Black Panther, Ruth Carter, comentaba que se sumaba al equipo de producción del spin-off de Spider-Man de Silver and Black. Pero tampoco le llegó el memo. Porque luego empezaron a salir reportes de que Sony había puesto en pausa indeterminada. Así, pausa uh-huh. indeterminada a la película Silver and Black. Y ya sabemos qué significa una pausa indeterminada. Sí, sí, sí. Pregúntele a Gambit. Híjole. Bueno, esto pudiera ser o tener dos significados. Uno, la venta inminente de producciones, bueno, no de producciones, de propiedades de Sony Studios. ¿Se acuerdan que habíamos platicado uh-huh. de que el CEO incluso los había reunido y que les había dicho, cabrones, o se ponen las pilas o nos cargo el payaso? Sí, sí. Y uno de los planes dentro de esta reestructuración de Sony Studios era el empezar a vender propiedades, uh-huh. tipo lo que hizo, tipo el acuerdo que hiciera Amy Pascal con Marvel, pero en este caso vender ya algunas de sus propiedades. Entonces, si está Sony considerando vender las propiedades de Spider-Man y uh-huh. sus agregados, pues eso pudiera ser la razón por la cual pusieron en pausa el proyecto. Uh-huh, sí. Eso por un lado. El otro es que simplemente estaba muy imbécil y le dijeron, no. O sea, no mames. Uh-huh. O sea, estás viendo que se nos está cayendo el sí. circo aquí y tú sí. todavía quieres colgarte del andamio. Entonces, pues no, ¿verdad? Entonces, pues va para atrás. Uh-huh. Va para atrás. En cambio, anunciaron que la adaptación del cómic de Valiant de Bloodshot, protagonizado por Vin Diesel, uh-huh. entra ya a filmarse en el mes de mayo. Vamos. Hay que recordar que Bloodshot es básicamente Deadpool, güey. Sí, sí. Es un super soldado, uh-huh. que se regenera y sí, pero él tiene como nanomáquinas dentro de la sangre. Uh-huh. Lo que es lo, como lo, si lo... Deadpool se hubiera tenido un hijo con cable, güey. Digo, en términos de Deadpool. Así. Okay. Sí, más o menos. Pero el personaje de Valiant pues estuvo vigente, le fue bien en ventas, uh-huh. anduvo, luego tuvo una pausa. Sí. Lo está pegando Camite, pero no me acuerdo si lo, digamos, lo va al corriente. Pero está padre, o sea, chéquelo, lo pueden checar otra vez. Sí, estaba Recomiendo Online, la versión de Camite, está padre. Uh-huh. El universo de Valiant me gusta. Yo me empecé a interesar por ellos, empecé a comparar como, a ver qué tal está. Me gusta porque son personajes que tú no conoces, son más, se sienten más frescos. Uh-huh. A pesar que pueden tener como que poderes similares a los de Marvel o DC, pero como son personajes nuevos, los explotan de una manera diferente. Y realmente tú lo sientes como que un universo amigable. O sea, tú entras y como que, solo vas conociendo todo junto con ellos, vas conociendo todo. No es así como que entras y ya esta persona quién es y tiene como 40 años de historia. Así como que, Sí, y ese es uno de los grandes problemas que tienen Marvel y DC, ¿no? Que cuando quieren meter un personaje nuevo, ¡ay, cabrón! ¿Dónde lo meto, güey? Sí. Y acá en Valiant dices, ¡valió madre! No sé cómo quiero. Deadpool, crúzalo con cable y va a ser Bloodshot. Órale, Simón. Sí. Y ya de ahí. Tú le sigues. Uh-huh. Y así hicieron con muchos de sus personajes. Está chido. Entonces, pues bueno, al menos la de Valiant, Bloodshot, ahí sigue en producción ya. Ahora, todo indica que el spin-off de Deadpool, la película esta de X-Force, sí se va a comenzar ya a filmar antes de que concluya el proceso de consolidación con Disney. Vámonos. Sí, como dijeron, o lo hacemos ahorita, no la pelamos, güey. Hasta van a decir que no y no, ya no salió. No, nos van a decir que ni madre, güey, dale. Pues la van a comenzar ya a producir para el mes de octubre, güey. Vámonos. Para darle miras de estreno en 2019. Oye, es en caliente. Vamos. Vámonos, dale, en dale. Chinga. Ahora, vamos a ver cómo van las cosas, pero obvio se quieren poner las pilas y sacarlo lo más pronto posible antes de que termine la consolidación. Ya habíamos platicado hace algunos episodios anteriores de que el proceso pues iba a tardar aproximadamente de 1 a 2 años porque va a la revisión y luego pasa algo bien y luego que el bobo y luego que realmente lo hagan, bla, bla, bla, bla. O sea, es un proceso largo. Entonces, quieren hacerlo ya porque si no, obviamente va a llegar el punto en que todos los proyectos van a tener que ser autorizados porque todavía no sabemos cómo se van a reestructurar. Ni ellos saben cómo lo van a reestructurar. Entonces, dijeron, si no lo sacamos ahorita, ya no la pelamos. Ahora, en el trailer que vimos de Deadpool, cuando se va a bajar de la parte trasera de un helicóptero, ahí se ven varios, ya se han confirmado algunos. Por ejemplo, ¿cómo se llama este mutante con unas mallas blancas y unas espadas? Chatestar. Ya está. Entonces, a lo mejor esa es como que la base del X-Force. Y dijeron, pues sí, güey. Y vámonos. Entonces, ahí va. Entonces, ahí lo tienen. La serie de Marvel The Runaways, que se transmite por la cadena Hulu, llega a Latinoamérica por el canal Sony los martes a las 10 de la noche, por si todavía hay alguien que vea televisión. Ahí está. Si no, es muy probable que ya la hayan descargado. Digo, visto de otra manera, ¿verdad? Pero bueno. Al parecer, Chris Evans, sin creer, hizo un rough down, un down green, y soltó la sopa y confirmó que en efecto tendremos la película de Black Widow. Ya habíamos platicado incluso de esto. Esto fue porque en una entrevista, precisamente sobre Black Panther y el éxito que está teniendo y todo el rollo, bla, bla, bla, pues soltó la sopa el idiota y dijo, es que, hablando de Marvel, se refería a él, es que no hay nada que no puedan hacer. Estoy seguro que tendrán el mismo efecto cuando Capitán Marvel salga y luego cuando la película de Black Widow se estrene. Marvel tiene la receta ganadora. Y el reportero dijo, ok, tuítalo en chinga. Sí. Gracias. Entonces, pues ya, ahí lo tienen. Ok, no, se le salió el plano. No, agachote. En otras noticias se reporta que Guardians of the Galaxy 3, volumen 3, se comenzaría ya a filmar en Atlanta a principios del próximo año para poder estrenarse en el 2020. ¿Qué también? Va en tiempos, James Gunn se toma su tiempo. Yo creo que James Gunn se ganó la libertad suficiente como para poder trabajar ahora sí que la propiedad como él quiera. Sí. O sea, yo creo que Kevin Feige le dice, a ver, nada más que ideas tienes, vamos a ver cómo cuadrarlo. Sabes que la historia general va hacia allá para que no te salgas de esto, todo el rollo, ya tú chingas tu madre. Y es que le dio un proyecto como que guarda la acción. Yo digo, oh, caray, como que sí pegó. Bueno, a la voz, y yo, oh, caray, como que sí, se ha mantenido fiel a su estilo. y lo ha hecho bien, la verdad. No se ha decaído con que, estaba mejor la primera. Que mucha gente dice, me gustó más la primera o me gustó más la segunda. Yo las veo, sí, bastante parejas. Sí, no, incluso, por ejemplo, Gilberto Cárdenas en Miskatonic decía que le gustaba más la primera, que la segunda se le hacía un poco más forzada, etcétera. Pero yo coincido en que es difícil superar la primera cuando es muy buena, güey. Sí. O sea, pones la barra muy arriba. Entonces, es como Irving Kessler lo dijo muy fácilmente cuando George Lucas le ofreció The Empire Strikes Back. Dijo, es que la segunda siempre será la segunda, güey. Sí. No, y ándale, lo que hizo él. Pero son casos muy contados, ¿no? Entonces, pues sí, al menos aquí se mantiene, tiene su estilo. Es difícil hacer una segunda parte cuando tienes una primera tan buena y expandirlo. Ese es, por ejemplo, mi temor con Deadpool. Pero pues, a ver cómo sale y por lo pronto pues, ya empieza a filmar. En caso de Guardianes, que le habíamos comentado, tuvo la ventaja es que nadie esperaba nada de ella. ¿Con qué? Vamos a ver qué tal pega. Y pegó. Entonces tuvo ese doble impulso con que nadie esperaba. Entonces la expectativa fue, o sea, fue el digamos, el levantón fue muy fuerte. Entonces como que todo mundo se fue para atrás. Y para la segunda, y yo con las expectativas más altas, obviamente ya la sorpresa ya fue un poquito menor. Pero la primera así como que se ve así, bien X. Te voy a poner un ejemplo. Avengers. Bueno, sí. La primera nos voló a todos. Sí, sí, sí. O sea, así como que hijo de tu madre, cumpliste el sueño de todos. Sí, sí. Y en la segunda, cosas chidas, pero otras no. Entonces, pues Joss Whedon ahí, hasta él mismo admitió que la presión fue demasiada. Porque sí está cañón. Entonces, yo creo que Age of Ultron, dentro de las peores del MCU, porque también esa es, yo creo que es una de las peores. Tuvo muchas deficiencias en CGI que decías, no mames, cabrón, con la moto del Capitán América en esa primera. No es posible que hagas esas mamadas, güey. Y muchos detalles de historia que también, así como que. Entonces, es el riesgo. Es el riesgo, pero creo que James Gunn demostró que lo puede hacer. Entonces, pues bueno. Y desde una galaxia muy, pero muy lejana. Saludos, Pablo. J. Abrams comenta en una entrevista, mejor de todo el mundo, que el guión para episodio 9 ya está terminado y que comienzan las filmaciones en el mes de julio. Y es perfecto el guión. Entonces, a ver. No tienen que agregarle nada. A ver cómo sale. Y luego, al parecer, el siguiente programa de televisión de Star Wars será Star Wars Resistance. Y es que se han registrado propiedades para juguetes, ropa, accesorios, audiolibros y mamada y media. Ahora, no haces eso nomás porque se te ocurre. Entonces quiere decir que ahora que a lo mejor termine Rebels, ¿te acuerdas que habíamos platicado de que andaban viendo varias opciones, etcétera? A lo mejor la próxima serie animada sería precisamente sobre la resistencia. Entonces, pues sí cuadra, güey. Y obviamente ya sería para el servicio de streaming. Ya sería para ella. Luego también salió a la luz ya la fecha de la venta, bueno, de la salida a la venta para la versión casera de Star Wars The Last Jedi en formato digital para el 13 de marzo y en formato físico el 27. Obviamente trae sus montones de documentales, 14 escenas eliminadas para el beneplácito de Pablo y y un montón de extras como siempre, ¿no? Igual, antes de que empiecen a chingar con la pregunta, no hay director cut en Star Wars, no existe eso. Versión de J.J. Abrams, por favor. Sí, no existe eso, es la versión que hay. Y esa es, pero ya. Y luego, este fin de semana salió que en la versión novela de The Last Jedi hay una parte donde se menciona de que Luke Skywalker deja Tatooine en algún momento y menciona a su esposa. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Es un breve rengloncito donde hace unas mención. No dice quién, no dice nada, pero menciona a su esposa. El cerebro de todos explotó porque en un universo expandido, Luke estuvo casada con Mara Jade. Sí, Mara Jade. Mara Jade era una sicario, literal, del emperador. Sí. Era sensitiva a la fuerza. O sea, era como Dark Apprentice, una onda por el estilo. Y era una badass. Y de hecho, Mara Jade fue encomendada para asesinar a Luke. Sí. Y pues el amor. Sí. El amor. Y la neta, el personaje es muy chido. Es uno de los personajes más entrañables del universo expandido. Y pues ya que mencionen eso, pues claro que todo el mundo quedó. ¡Ah! ¡Oh! ¡What the fuck! Entonces, de no más mención. Y ahí está, y ahí no lo dejaron caer. Estrenos de la semana en Netflix. Hay que recordar que, bueno, pues ya estamos a eminente inicio de mes y, bueno, pues ya viene la actualización mayor. Pero sí entran algunas cosas interesantes, como por ejemplo la de Full Metal Alchemist, que entró a principios de la semana. Pablo ya nos platicó un poquito sobre esto. The Final Year. Esta es una película documental sobre el último año de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Okay, sí. Directo en la nostalgia. Psycho, de 1960, esta obra magistral de Alfred Hitchcock, que estaba antes en Netflix, la retiraron del catálogo y ahora regresa. Ese es de ley. Es una maravilla. Stop or My Mommy Will Shoot. Paro, mi mamá dispara. Esta comedia de 1992 de Stallone. Era muy divertida. Estaba divertida. Era un policía y su mamá era media. Está chida. Y luego, en series, se estrena una que les recomiendo bastante porque me llevó una grata sorpresa. The Frankenstein Chronicles. Es una serie inglesa de 6 episodios, nada más, con Sean Bean. Ya ves que siempre lo matan en sus personajes, no diré más. Yo originalmente dije, pues bueno, es de Frankenstein, voy a verla. Siempre he dicho que Frankenstein es uno de mis libros. Frankenstein o el moderno Prometeo es uno de mis libros favoritos. De hecho, tengo una edición hardcover que conseguí después de muchos años y es una. Me encanta ese libro. Pero dije, bueno, vamos a verlo. Y empecé a ver la serie y dije, ¿what the hell? Completamente nada que me esperara. Es un policía de río. Así que así se llamaba, ¿no? Se encargaba. Es como la Guardia Costera de los Ríos, güey. O sea, acaba rápido. Pero del 1925. El tipo era un veterano de la guerra, de las guerras napoleónicas. Y ahora trabajaba como policía en Inglaterra. Y un día descubren. Pues andan viendo lo de cosas de contrabando y todo el rollo. Y en un caso andaba encubierto para encontrar unos contrabandistas. Y ándale que al apresarlos y todo lo dan con un cuerpo. En las orillas del río. Pero el cuerpo está hecho de partes, güey. Vámonos. Así, y es una niña. Entonces todos así como que se quedan. ¿What? Obviamente el tipo se lo lleva a la morgue del pueblo. Pero no pide que lo examine el de la morgue del pueblo, sino manda a llamar a un médico de Londres. Pues para que lo chequen. Bueno, y dejamos pueblo porque era, básicamente era Londres, pero eran, pues son como. Es como decir el saltito aquí, ¿no? Sí, o sea, aquí cerquita. Y pues esto trae connotaciones políticas y pues muy serias porque pues no es un asesinato cualquiera, ¿no? O sea, es un cuerpo hecho de 8 partes de otros 8 cuerpos, ¿no? Y una niña además. O sea, para acabarle a chingar. Entonces, uno de los lords que están ahorita en ese momento promoviendo una nueva acta de legislación donde promovían la reforma del sistema médico inglés, donde había un contrabando de cuerpos por parte de muchas escuelas de medicina, médicos y todo aquel que quisiera un cuerpo para examinar o para hacer algo, pues básicamente iban en las noches y robaban cuerpos y habían bandas de crimen organizado que se dedicaban a eso. Entonces ellos querían eliminar todo eso y hacer que tu cuerpo cuando murieras, ¿quién gasta tu madre? Ya es propiedad del Estado. Ya. Y con eso mata. Es básicamente como si fuera legalizar la marihuana, güey. O sea, se te acaba el business, güey. Punto. Y obviamente eso trae muchas connotaciones políticas, filosóficas y religiosas y muchos de posición, porque tu cuerpo no te está negando el juicio final. Y obviamente hay que situarnos en la época y todo el rollo. Y le encomiendan a güey. Lo promueven básicamente a detective y se lo llevan a Londres para que investigue realmente pues qué pedo con este cuerpo, ¿no? Y quiénes son los responsables. Y empieza a meterse, güey. No, güey, fue otro rollo. Sale Mary Shelley. Sí, o sea, y sale un montón de gente. Sale ¿te acuerdas la película de? Había El silencio de los inocentes, El dragón rojo. ¿Te acuerdas que habían unos grabados de William Blake? Sale William Blake. Órale. No, o sea, empieza todo el desmadre y dices, ¡oh! Ya me compró, güey. Está muy chida, y con un final que tengo que decir, no me esperaba. Okay, así que dije, ya sabía yo. Y luego después, ¿what the fuck? Sí, no, estaba muy chida. Sale también esta la que la hace de la hermana de la reina Isabel en The Crown. Ah, ok, ok. Esa actriz también sale en la serie. No, está chida, güey. Y no me lo esperaba para nada. Luego me puse a metichar y dije, ¿por qué no había sabido esta mamada? Por eso está que la serie se exhibió originalmente en el 2015 y luego duró guardada en el cajón un rato y hasta el 2017 sacó su segunda temporada. Y por ahí, me parece que Showcase, o no me acuerdo qué cadena de cable, compró los derechos para transmitirla en Estados Unidos y luego Netflix la compró y ya la trae, entonces ya la metió en cartel en su programación. Entonces, está muy chida, se la recomiendo bastante. Luego, Look Up, otra serie, esta es una serie sobre prisiones, primera temporada. 7 Seconds, esta es una producción original de Netflix. Ya habíamos puesto el tráiler aquí de una señora que su hija la asesina. Bueno, un accidente. Sí, muere en un accidente de tráfico, pero al parecer un policía está inmiscuido y pues trae un desmadre porque no quieren hacerlo parecer como algo racista porque en realidad no fue. O sea, fue un accidente, bla, bla, y se hace un pedo, güey. Sí. Entonces, pues bueno. Everything Sucks, esta película sobre adolescentes de los años 90. Y esta serie me gustó mucho. Si ustedes eran fans de The Onion en E-Channel y luego hicieron su versión en español. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, este se llama The Joel McHale Show con Joe McHale. Este es el mismo güey haciendo el mismo programa, nada más que ahora en Netflix, güey. Y pues obviamente le dan, digo, de por sí, vamos a hablar lo que se le daba la gana, como se le daba la gana, pero pues saca un episodio semanal. Creo que cada domingo sale un nuevo episodio. Está divertido. Ah, güey. Digo, tiene un sentido del humor sarcástico y se burla de todo. Okay. Y pues es como The Onion, digo. Sí. Ahí está. Y luego Black Lightning, que sigue sacando un episodio cada temporada, que le ha ido bien. De hecho, no se escucha nada malo de ello. Ya con eso. Sí. Ya es como que, otra vez como que. Típico cliché, así como que negro, así, con mala actitud. El negro que corre rápido. Sí. ¡Agárrenlo, carretero! Así que negro con actitud, pero pues, sí. Pensamos que le iba a dar, como que se iba a derrumbar, pero no han dicho nada malo de ella. Pues, no, ya, digo, ya habrían... Ya su ritmo. Sí, entonces ya se habrían quejado, ¿no? Al menos se ha mantenido, sí, y eso es interesante, ¿no? Y luego, me voy a brincar tantito para luego regresar. En Cinepolis Click se estrena La Verdad Incómoda 2, que es la segunda parte de este documental ambientalista de se me fue el nombre, el vicepresidente, válgame, es Al Gore. Al Gore, sí. Exactamente. Y la de Asesinato en el Expreso de Oriente. Kenneth Branagh con su película sobre él mismo, resolviendo un crimen él mismo, dirigiéndole él mismo y en todas las escenas él mismo. Y le fue bien porque va a sacar El Asesinato en el Nilo con él mismo, dirigiendo el mismo. Pero bueno, ahí está ya. Digo, no está mala tampoco. No. Está pasable, nada más. Pero luego viene el plato fuerte. Bueno, me voy a esperar ese y lo vemos ahorita. La semana pasada hubo un encabezado que me dio mucha risa porque luego lo hicieron meme donde decía que Black Panther se había robado la taquilla. Y lo hicieron el meme porque soy negro, ¿verdad? Se mamaron con eso. ¿Y cómo la prensa en tu país? Era muy bueno, tengo que reconocerlo. Pero pues sí, la verdad es que sí, y lo hizo de nuevo. Black Panther sigue en el primer puesto, rankeada con un 97.78. Solo cayó, porque luego andan diciendo, va a caer más de un 50, quién sabe qué, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues no, cayó un 46%, que para ser segunda semana es muy, muy bueno. Marca el segundo mejor fin de semana de todo el MCU. Órale. ¿Sí? O sea, ¿quién es el mejor primero? De Avengers. Ah, ok. Con 103 millones. Y de hecho, le ganó por tantito. O sea, no creas que fue así como que mucho. No, no. O sea, en una de esas ya lo andaba cacheteando, Y es el segundo estreno, o el segundo fin de semana de estreno más grande de todos los tiempos. Órale. The Force Awakens. Lleva el récord con 149.2 millones. No han soltado el presupuesto de Black Panther todavía, pero andábamos, ¿te acuerdas en aquel entonces comentando que andaría alrededor de los 200, 220? ¿Sabes cuánto lleva ya en taquilla local? 400. En dos semanas. Más que toda la corrida internacional de Justice League. Gracias. El Internacional 304. Uh-huh. Para un gran total de 704 millones de dólares. No, todavía le falta un rato. Que centavos aquí. Más, centavos menos, ¿verdad? Porle que hagan todavía el leve ajuste de aquí a mañana, pero... No mames, esos 700 millones ya en dos semanas. ¡Wakanda forever! Sí, es un... Bueno, no manches. ¿Qué le agrego? O sea, ya no hay nada que agregarle, o sea, son 700 millones, sí. Punto. Sí. No, se va a llegar al billón. Claro que lo va a llegar al billón. Y apenas lleva dos semanas. Uh-huh. Y ve qué estrenos vienen ahorita. Uh-huh. No tiene competencia, güey. Entonces, pues gracias. Annihilation, la que habíamos comentado que se estrenó en Estados Unidos, estrenó. De asco, la neta. Uh-huh. Solo hizo 11 millones. Uh-huh. De un presupuesto de 40. Habías comentado cuando los Rotten Tomatoes tenía un 87. Sí, 64. Uh-huh. En eso me quedé. Sí, 64, sí. Se estrenó en el cuarto puesto. Una de las críticas que habían dicho es que Annihilation estaba, pues que la neta estaba muy ojete la película y que por eso Paramount vio una manera de cortar pérdidas vendiéndole los derechos internacionales a Netflix. La verdad es que en taquilla no le fue bien. Digo, se estrenó en cuarto con 11 millones. Dices, ¡auch! Y costó 40. Ponle. ¿Quién sabe cuánto había sido el acuerdo con Netflix? Creo que lo habíamos dicho en 30, ¿no? Creo que sí. Creo que había sido preciso. Fíjate, entonces, pues sí, igual si fue en 30, pues ya salió tablas, al menos en eso. Pero, pues bueno, como quiera que sea, pues está rankeada bien. 87, 64, no es malo. Está aceptable, pues bueno. Sí, pues anda alrededor del 7, 7, 5, más o menos. Y luego Jumanji, Welcome to the Jungle, que es así como que... el misterio más grande de los últimos tiempos. Digo, ni en el mismo estudio saben qué pasó. Ya bajó al sexto puesto del cuarto. Gracias a Dios ya está bajando. Digo, duró toda la vida en el primer puesto. Lleva 10 semanas en cartelera. O sea, ya son más de 3 meses. Gracias. Ranqueada con un 76.90. O sea, la banda se alucinó. ¿Cuándo la vi la Jumanji? Aquí llegó como en enero, ¿no? Más o menos. Tiene 3 meses ya en cartelera. ¿3 meses? Ya. Y luego... Ah, pensé que la había visto hace poquito. O sea, te tiene un presupuesto de 90 millones. Qué raro. Y en total, ¿sabes cuánto lleva? 915. ¡Oh, hijo! ¡La Roca forever! Sí. O sea... Ya. The Shape of Water. Esta película de Guillermo del Toro que sigue en cartelera después de 13 semanas. Ah, sí, 13 semanas, pero que desgraciadamente no le ha ido bien en cartelera. O sea, ese es el punto porque nadie se ha fijado en esto. Está rankeada con 92.78. Ya va en el lugar 13. Digo, ha ido subiendo y luego bajando y etcétera, pero nunca ha tenido un buen resultado. No han soltado el presupuesto. Una taquilla local de 55. Una taquilla internacional de 41, donde casi todos son de México. Sí. Para un gran total de 96. Creo que le ha pegado mucho porque... Ah, tiene una forma muy extraña de distribución. Sí. Estrena un cine aquí, otro por acá, y dos aquí, y uno acá, así como que... ¿Por qué no lo han sacado, digamos así, ole, parejo? Como todas, sí, no, está extraña. Eso es algo que ahorita con todo el fuzz y todo el vuelo de las premiaciones y todo el desmadre, pues traen ahí en boga, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, ¿y los dineros al final de cuentas? Sí. No le ha ido bien, digo... Me gustó la película y todo lo que quieras, y estoy seguro que puede ganar en los Oscars y que va a ganar y todo lo que tú gustes y mandes, y que de ahí va a tener un revamp y mucha gente le va a querer ir a ver otra, bla, bla, bla, así. Pero a ver, en su estreno le fue del nabo. Son 96 millones apenas en 13 semanas. ¡Auch! No es bueno. Va a estar, no es bueno el resultado. Y luego, hablando de cosas buenas, pues Winchester. ya cumplió el mes y ya cayó del noveno al catorceavo. Ah, qué bien. Como espectro anda esto. Rankeada con un 14.41. Ok. Ouch. Ouch. No soltaron el presupuesto. Ya por vergüenza. La taquilla local, que es nomás donde la han estrenado, porque en internacional todavía no la estrenan. 23.78 millones. Y... Ouch. Y pues nada más para el plácito de Marco, The Force Awakens, The Last Jedi todavía está en cartelera, y la de Wolverine on Ice también está en cartelera todavía. ¿Y cuál otra dijimos? Habíamos dicho otra que también deben, ya tenía un chorro. Coco sigue en cartelera. Y Thor Ragnarok. Ah, ok. Sigue en cartelera. Es que le encanta a Marco. Sí. Venga, Waititi. Pues bueno, esos son los números. Wakanda Forever. We'll be right back. A inicios del mes, Netflix nos sorprendió con el anuncio durante el Super Bowl de la serie de Altered Carbon. Y todos así como que, ¡ah, chinga! No lo vi venir. Tipo cuando te atropella un microbusero, ¿no? Pero a final del mes nos vuelve a sorprender con otra serie de... Bueno, no otra serie, otra producción, una película de ciencia ficción dirigida en este caso por Duncan Jones. Estelarizada por Alexander Skarsgård, Paul Rudd, Justin Trevor y pues ahí hay algunos otros, ¿no? Esta película que se llama Mute, de todo el estilo noir, porque luego la han querido comparar, e incluso muchas de las críticas lo comparan, es que quiso imitar a Blade Runner. No, güey, o sea, es noir. Una cosa que ven futurista y Blade Runner. Sí, no, relájense, o sea, no tiene nada que ver. Digo, ay, se me fue el nombre de Expanse, al rato van a decir que también es Blade Runner. No, por ser en el futuro y ser de estilo noir, tiene que ser Blade Runner. No, pero esta película tiene algunos altibajos que no puedes obviar. Tiene cosas chidas, sí, y hay unas cosas muy chidas, unos detalles que me gustaron. Pero luego hay otros que dices, ay, güey, ahí sí se les pasó. Pero quisimos platicar de esta producción porque volvemos al punto, son historias de ciencia ficción que nos están trayendo, son propuestas. Luego ahorita están queriendo sacrificar a Netflix de que por estar queriendo sacar cosas innovadoras no está haciendo cosas chidas y que perdió. Otro, uno que me dio mucha risa, dice, otra oportunidad desperdiciada por Netflix. Y que quién sabe qué la... Oyes, no todo tiene que ser un éxito también. Sí. O sea, tienen que experimentar, tienen que sacar cosas, tienen que sacar propuestas. Muchas de las películas que ahorita consideramos de culto, incluyendo Blade Runner en su momento, fueron así como que, ¿what the fuck? Sí. Y con el tiempo, algunas, no todas, porque lo dicen, es que esto luego en el futuro va a ser... No, tampoco. O sea, hay unas que son basura desde el principio y basura serán. Pero se reconsideran porque presentan propuestas interesantes y que a lo mejor en ese momento estaban adelantadas. Mute no lo es, desgraciadamente. En ese aspecto no lo es. Presenta una historia con algunos personajes interesantes, algunas cosas entretenidas. Visualmente yo creo que podemos coincidir todos de que es buena. Tiene algunos detallitos por ahí de CGI, pero nada del otro mundo. Digo, se me hace peor el de Rampage con el perro. Sí, se me hace peor eso. Pero en general Mute se me hace una buena idea que le faltó pulir en la ejecución. No sé tú cómo la viste de primera impresión, Paul. Mira, cuando me dijiste que dijo, vaya a verla ahí, lo que vas a comentar en el programa, dije, ah, bueno, tengo un chance. Bueno, no tengo chance. Como la media noche. Dije, ah, bueno, ahora es media hora y igual media hora me aviento lo demás ahí el otro día. No, sí la ve cortito, me pareció de esta forma, no tiene así como que muy muy densa, la verdad, como que muy lineal. Sí, sí, como que va digamos como que digamos al grano. Me gustó, es una producción también, creo que es alemana o está situada en Alemania nada más. Digo, o sea, me gustó ese sentido porque te saca nuevamente de típico película así como que tiene que ser en Nueva York, Estados Unidos, como que Los Ángeles. Y me interesó porque nada más subtrama que nunca comentan. O sea, aquí hubo un pleito ahí con Estados Unidos y que ahora es Alemania la que anda invadiendo todo, a nadie haciéndole de emoción a todo el mundo. Y muchos americanos como que están así exiliados y están ahí en Alemania y no pueden regresar a Estados Unidos porque tienen pasaportes y todo ese tipo de cosas, como que otra identidad nueva. Y me gustó mucho porque así como que pusieron el contexto, digamos, por qué Alemania está ahí. O sea, se nos ocurrió y lo ponemos aquí, ¿no? O sea, le di una razón de por qué de hacerlo, digamos, una historia ahí en Alemania. Pues, realmente no tiene mucho chiste ahí. Me gustó, lo que me refiero es que me gustó porque se ve muy bien la producción. O sea, visualmente o en cuestión de así de calidad de visual, me parece muy bien. O sea, no tiene una gran cantidad de efectos, solo el carro que está así volando, que es la única referencia que tú le ves a Blade Runner, ¿no? Que está volando. Ya lo único que hay. Y el único carro, casi el único que anda volando, no más unas lucecillas por ahí flotando. Pero es el único carro que vemos volando. Todavía más anda así a nivel de piso. Y en ese sentido, me gustó bien los efectos, digamos, que manejaron ahí. La niña con las prótesis, cositas así. O sea, está bien con la célula. ¿No brincan, por ejemplo? No, no, no. Con la una cirugía que sale por ahí por el final, ¿sabes? Como que, ay, es medio fuerte. Pero se ve bien, o sea, como que no tiene así como que mucho... Como que no se la complicaron, digamos, en ese sentido. La hicieron futurista nada más lo suficiente para, digamos, justificar algunas cosas que se ven en la historia. Pero no así al extremo de que vamos a meter a atascarle aquí de CGI. No. Necesitaba. De hecho, la historia empieza de que está situada en el futuro. No tan futuro, pero es un futuro palpable. Hay un movimiento neo-Amish, pudiéramos así decirlo. Me dice naranja. Movimiento Amish. Pero no, el asunto es que hay un segmento de la población que está queriendo retomar la simplicidad de la existencia. Sí. No lo puedo decir de una manera más clara. Son Amish y renuncian con sus creencias, obviamente, a toda la tecnología y a todo lo que conlleva. Leo es un niño que sufre un accidente en un paseo familiar y se daña sus cuerdas vocales. Uh-huh. Y por la negativa de la familia, precisamente, sí, a que se intervenió quirúrgicamente, queda mudo. Sí. Pues se llama mute, mudo. Él trabaja ya de adulto, lo vemos ya trabajando en un bar. Sí. Y tiene una relación con una de las meseras, ¿no? Con Ramona Flowers. En este caso también. Es esta Nadira. Nadira, sí. Se ve muy guapa, se ve muy bien. Tienen una relación, les va chido todo el rollo, pero después en una noche ella trata de decirle que pues hay pues, que hay cosas que quiere decirle, el otro sí, no hay pedo, pues estamos juntos, esto no importa, bla, sí, bla, bla. Y esa noche desaparece, uh-huh, sí, literalmente desaparece, uh-huh, sí, esa noche y él así como que, ah, chinga, ¿qué pasó? Y empieza a darse cuenta de lo poco que sabe realmente de su novia. Sí. Y empieza a investigar con su roomie, uh-huh, Luba, un tipo transgender medio extraño que le tira todo lo que se mueve. Sí, sí. Y empieza a adentrarse en toda esa parte de la vida secreta de Nadira que no conocía, ¿no? Sí. Y cada vez va más y más y más averiguando. Al mismo tiempo, de manera paralela, vemos la historia de Cactus, uh-huh, sí, y de este otro, ¿cómo se llamaba el otro güey? El de Trevo, el que sea Justin Trevo. Se me fue el nombre del tipo. Bueno, el asunto es que son dos cuates, son amigos, son war buddies. Estuvieron juntos en el ejército, sirvieron juntos, por eso son tan amigos. Y este Cactus, que es interpretado por Paul Robb, que es de lo mejor de la película, es un... se me fue el nombre, la palabra de los que usan, de los que se van sin permiso. Es un desertor. Es un desertor del ejército y está viviendo exiliado, bueno, en este caso atrapado en Alemania, porque como Pablo lo menciona, no puede salir porque pues obviamente si trata de salir lo van a encontrar y lo van a meter al bote. Mencionan que tiene una hija y trabaja como cirujano de mafiosos. Es Justin Tilux. Sí, Justin, personaje. Ajá. Déjame checar te lo reviso. Okay. El asunto es que trabaja con, pues, como cirujano de la mafia, uh-huh, de un mafioso local ahí, donde curiosamente es dueño del bar de Nadira. Este tipo pues está ahí trabajando con él a pues, concesión de que le entregue unos papeles de identidad para él y para su hija para poder regresar a Estados Unidos. Y ese es todo el rollo. Entonces ves esa historia de un lado y esta historia del otro. Me gustó que vimos a Paul Rudd en un papel de mal ojete, güey. Sí. Completamente psicópata, no sabes qué esperar. O sea, en un momento es tierno, buena onda, chido, y en otro momento es un pinche maldito. O sea, incluye... Doc. Doc. ¿Doc así es seco? Sí, Doc, así es Pato. Pato, Doc, pato, sí, es cierto. Cierto. Y de hecho, su amigo, él sí cumplió todo su tiempo de servicio, vive en Alemania y es un prominente doctor de prótesis. Sí, sí. Para niños. Porque, pues pues sí. El asunto es que son personajes rudos. Y me refiero a rudos, no porque ellos sean rudos en sí, sino porque son toscos esos personajes. Sí, sí. Tienen defectos muy serios. No mal escritos, sino como personas. Defectos de personajes. Y hacen una combinación interesante. La dinámica entre ellos dos es muy chida. Cómo se llevan, cómo llevan su relación. En momentos no sabes si son pareja o bromean que son pareja. Porque se llevan como pareja, güey. Sí, sí. Pero no lo hacen explícito. Entonces, está sugerido, pero extraño. Entonces te dejan la duda. Y te digo, esa es de las partes padres de la película. Lo que no me gusta es que al final se pierde. Sí. Porque ¿cuál es el meollo de la historia? Uh-huh. Nadira se pierde. Sí, sí. Y Leo la quiere encontrar. Y llega momentos en que la película trata de todo menos eso. Uh-huh. Entonces como que, güey. Ahora, ¿por qué me quejo de esto? Porque ya habíamos visto esta película antes. Y si me ayudas a buscar una película que se llama Frantic. A ver. Con Harrison Ford. Frantic, me parece que se llama. En Latinoamérica le pusieron Búsqueda Frenética. Sí, ok. ¿Sí? Uh-huh. ¿De qué año es? Del 88. Esa película habla precisamente de Harrison Ford, que es un norteamericano que vive en París. X o por Y, está con una chava que se pierde. Uh-huh. Y anda en chinga buscándola. Uh-huh. Ya vimos la historia. Es exactamente esto. Es exactamente esto. Allá eran otras situaciones y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero el core de la historia, el núcleo principal de la historia era, uh-huh, eso. La chava se pierde y tiene que hacer todo lo posible por encontrarla y salvarla. No sabe nada. Se da cuenta que no sabe absolutamente ni madres de la chica. Uh-huh. ¿Y quién le estelarizaba? Porque eran dos chavas, la que se pierde y una que lo acompaña, que era amiga de la chava. Harrison Ford, Betty Buckley, Emmanuel Sainer. Déjame checar aquí. No checo quién viene el dato. Es que no sé quién es él. Bueno, aquí nomás hay dos: Emmanuel Sainer, que se llama Michelle, y Sandra Walker, sobre la otra. A ver, déjame. Es que sí. La película era muy buena. De hecho, era muy, muy buena en esa época. A ver, déjame te digo, ¿dónde está? 88 me dijiste, ¿verdad? Sí. Frantic, era el doctor Richard Walker, el personaje que hacía él. Y Emmanuel Sainer, que era una chava muy guapa. Muy, muy guapa. De hecho, estoy ahorita viendo ya todo el elenco de aquel entonces, pues no, nada que ver ahorita. Pero era la misma historia. Era su esposa la que había desaparecido en aquella película. El problema y el detalle de Mute es que se pierde en ello. Sí, totalmente. Y es divertido ver la actuación de Paul Rudd, está padre todo el, uh-huh, rollo. Llega un momento en donde se supone que hay un giro, ¿no? Donde dice, uh-huh, la gran revelación, ¿no? Sí, sí. Y todo el show y las tramas se cruzan. Uh-huh. Sí. Y dices, ah, es lo padre. Pero pierde fuerza. Uh-huh. Porque desgraciadamente cobra más relevancia la de Paul Rudd, uh-huh, que la de Mute, que la de, sí, sí, la de, sí, Leo. Uh-huh. Entonces dices, bueno, entonces no era la historia de Leo, era la historia del otro. Uh-huh. No, ¿verdad? Era la historia de Leo. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, luego lo andan criticando y es así, se me hace muy estúpida, que porque Leo, siendo un bartender Amish, uh-huh, de repente le parte la madre a mafiosos. Uh-huh. ¿De dónde salió tan chido? Pues sí, nada más que también este cabrón mide casi 2 metros, sí, y está, sí, como, sí, que dices, pues no mames, güey. O sea, digo, esas son pendejadas. Válido si quieres, pero no es lo importante. La historia. La historia es lo que está ahí débil. Y al final, me quedé así como que era telegrafiado. Uh-huh. Digo, no era el hilo negro ni el giro de tuerca, uh-huh, así de, no mames. O sea, no. Uh-huh. De hecho, hicieron algo interesante para precisamente romperle un poquito lo predecible, uh-huh, de que, lo digo, sí. Sí, pues sí encuentra a Nadira, pero la encuentra muerta. Entonces, cuando me encontré a Nadira, yo no sentí nada. Ándale, eso me pasó a mí también. Sí. Así como que, ah, se murió. Ah, pues sí. Y, es más, incluso hasta dije, ¿a qué hora se murió, güey? Sí. Hasta que, pues, ya que, de hecho, te das cuenta por dos neuronas, ¿no? De que, uh-huh, pues sí, tiene signos de sofocación. Sí. Pero nunca dicen que realmente la mató. Simplemente, uh-huh, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, se asfixió. Pero eso tú lo procesas, uh-huh, realmente no te lo dicen. Entonces, uh-huh, y pasa de noche y dices, Y luego, bueno, ya que estamos en spoilers, cuando comentan que Nadira es la esposa de Cactus, ¿o qué? Entonces, ¿a qué horas o qué? O qué, o sea, como que lo infieres, pero ya que te lo dicen, no sientes nada. Y digo, ¿qué? Pues, Y ni siquiera era la esposa, era la pareja. Sí, ajá. Y por ejemplo también todo ese tour final que hace este Pato, Pato para llevarlo y torturarlo y todo, lo dices, ¿what? Sí. Se siente sobrado. Sí, es como que para qué le pone aquí, para qué le da voz a este, para que se le pida perdón y que sea qué. Pues no, así como que no. Lo siente en la banca, mira, mira, aquí estaba Nadira. Y ahora aquí le toma la foto y qué sé qué, y aquí estaba Aventar y... Sí, no, también se me hizo muy estúpido, ¿no? Sí. Esa parte así como que me decepcionó totalmente. Y es como cuando vas en carretera y el camino está bien, pero luego ya llegas a tu destino y dices, no mames, por eso vine hasta acá. Sí, ajá, sí. Así como que, pues está chida, ¿qué no regresamos? Sí. Así me sentí, entonces dices, siento que fue el trabajo del guión, que les faltó pulirlo, que le faltó afinarlo. Digo, producción me gustó, detalles, vamos, las peleas tan chidas, o sea, toda esa parte, toda la parte de producción y todo ese rollo, yo no tengo broncas. Se ve muy bien, el CGI está aceptable, se ve muy bien la ambientación y todo el rollo, pero la historia y los personajes al final se caen espantosamente. Luego me gustó mucho que él la metió en el mismo universo de la de otra película que él hace. De hecho, con esa la conocí yo, con Moon. Lunar, con esa la conocí a él. Y con esa película me di cuenta de que este Sam Rockwell es un fabuloso actor. De hecho, en algún momento la platiqué de Moon. Moon, resulta que la Tierra tiene una bronca de energéticos. Y descubre, el punto es que descubren cómo generar energía a partir de minerales en la Luna. No sé cómo, el punto es que lo hacen. Y hay una compañía que pone una facilidad minera, allá una instalación minera en la Luna permanente, y está a cargo, está casi toda automatizada y está a cargo de un solo operario. Ya vi para dónde va, sí. El cual trabaja por un periodo de creo que 6 meses allá en la Luna, etcétera, y que es interpretado por Sam Rockwell. Sí. El robot o asistencia artificial, de hecho, que está en la estación, que es la que Sam Rockwell cuida y que lo cuida él, está con la voz de Kevin Spacey. Durante el trayecto y todo el rollo, pues se supone que el término de su servicio, porque tiene incluso comunicaciones con su esposa en la Tierra y todo el pedo, y un día hay un accidente, algo pasa en la estación, y él tratando de repararlo, sorpresa, se da cuenta de que él no es él, y que él no está solo, y que él es uno más de él. Traducción, eran clones, güey. Y te quedas, what the fuck? Y entonces se da cuenta que al final de su periodo de 6 meses, lo matan. Y sacan a uno nuevo, literalmente, sacan de la bolsa a uno nuevo, y con toda la rutina, con toda la historia, con todo el background, como si fuera el otro, y lo repiten, simplemente el otro ya se fue a la Tierra. Y se quedan, no mames, güey. Entonces él, porque despierta su otro clon, y se encuentran, y así como que, what the hell? Entonces hacen un plan para precisamente que uno de ellos regrese, pero que regrese de veras. Sí, entonces está genial la película, es muy buena. Ya te la spoileré, lo siento, lo sorry, pero el viaje es fabuloso. El viaje es muy bueno. Entonces, me gustó que en esta película de Mute hay muchas referencias a Moon Industries. La estación de servicio es de Moon Industries. Cuando va a desayunar a Leo al restaurante en la televisión, ya es que le da la espalda a la televisión, está un juicio de porque es el clon de Rockwell. Que está testificando en contra de la empresa de Moon Industries. Y en el está en el estrado con el abogado del otro. Y de testigos, o sea, del público, puros Ron Stockwell. O sea, puros Sam Stockwell. Son puros clones de él. No me fijan en eso. Chécatelo, son puros clones de él. Y por eso y luego hay carteles en la calle que dice Free the 167. Liberen a los 167, que así se les llamaba a los clones. Y hay muchos detallitos así de Moon distribuidos por toda la película. Y dije, ¡qué chido, güey! Eso estuvo chido. Ya no me faltaba que pusieras algo de Warcraft, güey. Ya sabía tanto. ¡Me vuelo! ¡Hola, horda! Y así como que dije, ¡ah, eso estuvo perrísimo! Porque esa de Moon es una fantástica y muy bien hecha película. Pero voy a mi punto. Creo que es Duncan Jones. Su trabajo, él luce con proyectos pequeños. Y siento que con esta como que quiso abarcar más. Ya lo vimos con Warcraft. Sí. Él incluso en la semana platicó que Warcraft fue una pesadilla su producción, sí, sí, porque Lionsgate en ese momento estaba en proceso de venderse. Uh-huh. Y luego entró la productora esta china que lo compra, uh-huh, y varios de los productores importantes que estaban en el proyecto, uh-huh, sí, les dieron las gracias, entraron, uh-huh, unos nuevos cuando él estaba ya filmándola, uh-huh, y que se hizo un desmadre y que luego básicamente dijo que Warcraft para Lionsgate, pues acábala, güey. O sea, sí, realmente no era prioridad. Uh-huh. Entonces, pues un desmadre de escritura ya en la ya durante la producción, uh-huh, pues vimos el resultado. Uh-huh. Entonces, pues sí, la neta no, sí, le fue bien. Entonces, yo creo que Duncan Jones es más bien para proyectos así, pequeños, íntimos, de poco presupuesto, uh-huh, más basados en el personaje. Uh-huh. Y yo creo que ahí fue la bronca, ¿no? Digo, en general, la película. ¿Qué le pusieron en Rotten? No me acuerdo. No, se le fue. Sí, le fue bien mal. Pero, como bien comentas, lo de los personajes, es que tienes razón, es el personaje de Leo se pierde. O sea, comienza como que sí, un personaje como el que está haciendo la búsqueda. ¡10! ¡10.55, güey! O sea, sí está flojita, pero no está para un 10, la verdad. No. Yo le puse, creo que le puse 3 estrellas. Uh-huh. Cuando la arranqué. No, aquí estaba 2.5 le puse. Digo, sí, pero tampoco. Y me vi mal onda, la neta. Le pude haber puesto más, uh-huh, un poquito, uh-huh, más. Pero esa es la bronca. El personaje Sasgar como, sí, que se pierde muy rápido, sí, uh-huh, ¿no? Y se diluye. Sí, es que también, digamos, tienen más presencia los otros. Incluso la línea argumental de Pato, ya ves cuando sus aficiones extrañas que tiene ahí. Y así como que, o sea, tengo un giro así medio perverso, y como que ah, caray. O sea, no te lo esperas, es que estás, no. Y luego ya es al final que sale como que le quiere la pantalla, ven para tu hija, y que no manches, o sea, no. Ya. Sí, ahí sí me asusté, y así como que no la fregues. Sí, yo también dije, ya. Y dije, vale, no, madre. Ya, la se va. En pocas palabras, es un sexual predator. Sí. De niños. Sí. Entonces, esa parte es como que, ah, oh, caray, no, si está así fuerte. Uh-huh. Así, bastante. Y sí, todavía que le dice al final cuando está muriendo el otro, spoiler. Me hubieras tratado mejor, güey. Sí. Ay, cabrón. Se me trataba mejor. Lo aquí en la pantalla para ver lo que. Para que era el cuarto de su hija. Y dije, no seas. Fallas. Y dije, no. Pero así como que luego se bajó. Porque no, la carga se la llevó. Sí, a mí me hubiera gustado que hubiera entrado al cuarto. Lo hubiera visto platicando. Y lo volteara hacia la cámara. Y luego la apagara. Sí. Así va que el otro. Sí, sí. Y ya después se viera que se la llevó. O sea, nomás para torturarlo, vamos. Pero eso hubiera estado más chido. Entonces, esa es la parte que digo de Mute, que es buena, sí es buena, pero le falta, se cae y al final pues nos dejó, pues nos deja nada más empapados de algo, uh-huh, de una historia que pudo haber sido, sí, sí, mucho mejor. Entonces, no sé, tú, Pablo, ¿qué le dirías? ¿Qué le darías? Sí, como un 5 y algo, 6, ya, así como, uh-huh, más o menos. Sí, yo también. Digo, es que realmente yo la vi, no se me hizo así como que pesada. Pero no, pero como bien dices, no, es que no tiene un clímax. Es como que así, es el momento, así como que. De hecho, la revelación de cuando que sale que se lo llevó, se lleva a Nadira. Así como que. ¿A qué hora se dio cuenta de eso? Sí, yo también así como que, ah, chinga. De hecho, hasta le regresé. Sí. Dije, a ver, ¿cómo que me brinqué, sí, algo? Sí. Es que sale este Cactus, como que está viendo así así la habitación. Dije, ah, que lo está esperando. Como ve que el mudo lo está buscando, uh-huh, que Leo lo está buscando a él. Y va, pues él lo fue a buscar a su departamento. Sí, sí, sí. Ahí ese flashback lo traslaparon con la línea actual. Y, como que, y de pronto, como que, ah, sí, no queda claro. No. Que le pone algo ahí al café y lo se duerme, que sé que lo despierta y digo, este es un flashback, pero ¿por qué me lo pones en la misma línea temporal que ahorita? Sí, o sea, como, a mí me dio la impresión de como que alguien dijo, wey, no explicamos esto. Sí. Ah, chingado, ponlo ahí, mételo, güey. Sí. ¿Y ya? Es que sale como que se entra al departamento y dije, no, se va a encontrar con Leo, se van a pelear. Uh-huh. Pero pronto se desaparece Cactus y aparece Leo y digo, espérame, ¿qué acabo de ver? O sea, como que esa parte de ahí, de pronto Leo está así como, ah, ya sé qué pasó. Y, no, nunca te diste cuenta qué pasó. O sea, como que, no, ¿a qué hora te diste cuenta? O sea, no, no. Uh-huh. Y luego va ya y te enfrente, que sé qué, hacen toda emoción, pero así como que, ¿qué onda? Así. Sí, entonces no fue el único que me quedé igual. Sí, así como que. Esa parte donde era así como que, ya sé qué pasó, ya sé como que, ¿dónde estuvo el asunto? No, pues fue un flashback y es como que. Como por osmosis, ay, ya sé qué pasó. O sea, no, nunca lo explicaron eso. Sí. Y de ahí desencadena ya para el final de la película. Pero ese giro así como que nunca tuvo la fuerza. Nunca así como que explicó por qué se dio cuenta Leo de todas esas cosas. Y ya, no más porque Pato estaba jugando con él con el celular que estaba mandando mensajes. Que también eso se me hizo desperdiciado. Sí, sí. Porque fue un buen giro que Pato fuera el que estuviera chingándole al otro güey. Pero como que, güey, pudiste haberle sacado más provecho a eso. O sea, pudieras haberle, no sé, metido más, que fue el rencor que le tenía a su amigo por lo jete que era con él. Sí. Algo, ¿no? Sí, yo pensé así, que iba a ir por ahí, pero digo, no. No, digo, no se las mandaba. Güey, hasta el mismo amigo le dice, ¿por qué hiciste eso, güey? O sea, en la misma película no se entiende por qué hizo eso. Entonces, pero te digo, si la quieres ver, sí, vela. Definitivamente, vela, es dominguera. Digo, para pasar el rato. Digo, igual que Pablo, a lo mejor dices, la ve un ratito y luego la terminas. No, sí la terminas. ¿Disfrutas el viaje? Sí, disfrutas el viaje. Nomás al final, ¿estás advertido? No, te vas a encabronar. Se cae. Pero, pues bueno, se le elogia pues que estén haciendo cosas nuevas, ¿no? Que estén haciendo cosas diferentes, porque hace falta ver cosas diferentes. Sí, a lo mejor el timing con Altered Carbon fue muy cercano. A lo mejor nos habíamos esperado un poquito más, a lo mejor, pero pues ya lo sacaron. Sí. Y ahí está. Entonces, no sé, ¿tienes algún comentario final de eso? No, realmente sí, como digo, véala, digamos, si de cosas como que están interesantes, como que puede estar rescatables, pero así en general como que digamos si no tiene un clímax, es realmente lo el detalle de la película, pero pues, sí, se aguanta una vista. Okay. Vámonos a los saludos. Y vámonos con los saludos. A ver, vamos a ver quiénes alcanzaron a meter saludos, porque sí vieron bastantes saludos. Bueno, más o menos. Marvin Poole, yo quería mi saludo, Nipex, será para la próxima. No, no sé qué está, güey. ¿Quién dijo que no? Barreras Joe, yo, saludos a mí, digo, llamas a mí. Ah, no, así no era. Ya mero Semana Santa y adiós a los alumnos feos por un rato. Saludos a todos los integrantes de esta fantástica mesa del Friki Podcast y los Friki amigos. Terminé de leer Ready Player One y también tengo mis dudas al respecto de la historia que nos contarán en el filme. Sí. Es Tim Pablo, mira. Bruno Díaz, yo ni me enteré a qué hora comenzaron. Pues de hecho, cuando pusimos la imagen. Y quería un saludo. También también tengo esa figura de Jesús, el Hijo de Dios, que dice frases bien bonitas y motivadoras, y es la neta. ¿Quién iba a decir que juguete es mi alegría? Sacaría algo así. Saludos. Pedro Márquez, ¿qué? ¿Tan rápido? No alcancé saludos. Sí alcanzaste. Pero por si la duda, saludos a mí y a mi hija, que poco a poco le inculco el gusto por lo friki. Muy bien. Mario Alberto González Galindo, no ma, ¿y a qué hora comenzó lo de los saludos? Pues de hecho, comenzó cuando la subí. Saludos a todos los que alcanzaron. Jesús Monroy, ups, saludos, muchos saludos, friki. Luis Fernando Vázquez, ay, Dios mío. Y luego, ¿quiénes dieron su tímido like? Como diría Gilberto. Iván Mendoza, Alexa, Luis Fernando Vázquez, Javier Castillo, Bruno Díaz, Carlos Daniel García Antonio. Carlos Daniel García Antonio, sí, lo dije como pinche lector automático, ¿no? Carlos Daniel García Antonio, José Abraham Galindo Chávez, Julián García, Ricardo Manríquez, Marco Antonio Vargas Tufiño, Fabián Fernández, Karen Quesada, Carlos Carral, Klaus Villaseñor. 4 días, Klaus, 4 días. Barreras Joe, Verónica Soto, Dinora Pinto, Hugo Poisson, Sea Pitain, Rafa Portillo, Pepe Toro, Luis Alvarado, Cristian A. Cruz Flores, Erwin Buenumil. Y en Instagram, que también nos dejaron bastante, Ulises Cortés, Wendy Alvarado, Héctor El Toro Velázquez, no juzgamos, Gaba Fig, Aldo Montoya, Alfredo Lira, carnal, Nin Starfire Chaparrita, Iván, Fede Treviño, Excuñis, Cristina, Dick Lauren, Rafael Bell, Chali y Lucrecia Batori, además de alguien que nos dejó, y Ali, Ali Gamis, que también nos dejó ahí un mensajito. Entonces, pues, saludos. Ah, no, me falta saludos a Anita, a hermano Santiago, a mi hermana Gaby, a Monroy, Luis Esquivel, el George y Spidey 2099. Y con eso, El Friki Podcast se termina hoy. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.